Y por cierto, llevamos... bueno, van a hacer 24 horas casi con el canal de YouTube. Y ya nos han escuchado por la búsqueda film porno. O sea, muy bien. Joder, está muy guay. ¿Y cuál es vuestro canal, dices? ¿Por qué podcast? Pero no sé por qué lo del porno han llegado ahí. Bueno, ha durado 2 segundos la reproducción. O sea, que no se ha dado cuenta de que no había... Bienvenidos a un nuevo capítulo de Por qué Podcast, el único programa donde podrás encontrar capítulos en directo durante el Expo Comic o bien una mesa redonda para firmar la paz entre los usuarios de iOS y Android. En esta ocasión, ya que nuestro equipo está bastante dividido entre la manzana mordida y el Android de cabezón, hemos decidido traer unos invitados de lujo. Haciendo cola para la próxima inauguración de la Apple Store de la Puerta del Sol de Madrid, se encuentra el señor Geobardila. Hola chicos, amigos de Apple, fanboys y compañeros, a los de Android no, que les den. Ahora mismo en el Googleplex, rodeada de todas las estatuas de Android, tenemos a la señorita Labienpe. Hola, mejor me callo y no contesto a Giovanni. Como representante de 13 manzanas, con su carnet de switcher de segundo grado, contamos con el señor 13 bicis. Hola, buenas a todos chicos, buenas manzaneros. Desde el zulo del becario, esperando que llegue su recién comprado Moto G, presentamos al señor Fernán Haas. Hola niños y niñas, androides y manzaneros, ¿qué tal? Desde Cupertino, revisando las obras de la nueva sede circular de Apple, conectamos con el equipo de Apple 5x1, concretamente con el señor Paco Cardenal. Hola a todos, buenas fanboys y también algún androide ya hay por ahí. Bien. Al volante de uno de los coches de Google Maps, editando un post para Fax Android, tenemos al señor Dr. Genoma. Hola a todos, encantado de estar con vosotros. Sigo preguntándome que por qué estaré yo aquí. Y por último, para completar el equipo que defenderá a Android de cabezón, este humilde servidor, señor Eove. Bienvenidos, ahora sí, al episodio número 13 de Por qué Podcast. ¿Conoces Apple 5x1? Actualidad, noticias, análisis, secciones fijas, todo en un solo programa semanal dedicado al mundo Apple. En España, la empresa intermediaria en las ventas... No solo Apple tiene problemas en sus mapas, Google también. Una de sus características principales es que para acceder a dicha... Cada semana, un contenido especial con grandes colaboradores. Estoy divagando muchísimo, sabéis que yo siempre divago. No, perdón, pero oye, podría ser, ¿eh? Que estás divagando. Bueno, pues ahí quedan nuestras recomendaciones y que... Bueno, espera, que tenemos más. Vamos a querer grabar, pues quizás algún review. El otro gran lanzamiento del mes ha corrido por cuenta de... Y además, entrevistas semanales a invitados de todos los sectores relacionados con Apple y el podcasting. Hay muchas aplicaciones que es también lo malo que tiene el Apple Store y esas... O sea, yo te lo digo con el corazón, porque soy súper humilde, ¿eh? Pues la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, estoy... También en diferentes idiomas y en distintos países. We have another consultant. De CF, Bianchi Lexist, de Puidemil Dis. Visiones del especialista en cuanto ci porta. Si quieres información actualizada sobre todo lo que rodea al mundo Apple, no te puedes perder nuestro programa. Apple 5x1. No encontrarás nada igual. Después de esta maravillosa promo, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Y el primero de ellos, señor Paco Cardenal. ¿Qué tal? Cuéntanos. Hola, buenas. Sí, pues efectivamente, como dices, soy Paco Cardenal, arroba Paco Cardenal en Twitter. Y formo parte del equipo de Apple 5x1. Por si alguien no lo sabe, Apple 5x1 es un media blog centrado en el mundo Apple. Y nos podéis seguir pues tanto en la web, en www.apple5x1.es, como en las redes sociales, en Twitter y en Facebook con el nombre Apple5x1, también en Instagram y en nuestro canal de vídeo con el fantástico Fernando del Moral, que es Fernando5x1. Un saludete para Fernando y para todo el equipo, porque sois un huevo y parte del otro. Pues sí, la verdad es que somos un equipo de más de 30 personas y, por supuesto, nos podéis seguir en lo más importante y lo más conocido, que son los podcasts, el podcast semanal de Apple5x1 y el podcast diario que hacemos todos los días, incluso sábados y domingos, que es Apple5x1 Express. ¿Pero que sois más de 30 o 30, bueno, más menos? Más de 30. Joder. Entre 30 y 2.000. Una cosa así. Joder. Oye, no digáis palabrotas porque, vamos, que me he cortado yo de decirla. Bueno, y el señor Raúl de la Puente, más conocido como Doctor Genoma, cuéntanos. Pues muy bien, como has dicho, soy Raúl de la Puente, Doctor Genoma. Soy un simple usuario de Internet, de estos que igual queman todos los servidores que hay habido así por haber. Como podcast, pues aparte de las incontables colaboraciones que he podido dar a diversos podcasts, pues ahora mismo me han fichado hace unos meses en Trending Ciencia por mi pequeña parte científica que tengo. Y luego, pues como blogs y webs, pues ya veréis, de la parte de blogdelaboratorio.com, que va asociado a mi vocación, pues conoceréis la podcastfera.net, supongo que muchos de vosotros habréis leído algo que va de podcasting, y luego tengo el personal que es roldelapuente.com, que ya veis, pues algo tendré que meter ahí ahora que sigo engordando el currículo. Y después, pues de blogs no, pero canal propio de Doctor Genoma. Pero luego, el que sí que he querido dar un poco de bombo y para que la gente se entere un poco qué es el podcasting, pues ahora he abierto uno que es la podcastfera.net, que yo creo que puede servir bastante para esto de la difusión. Y hasta ahí, poder. Joder, ¿te parece poco? Nada más. Asespot, me parece que te lo has dejado. Asespot. Que hable también de Asespot. Qué fuerte, bueno, pues sí. Soy vicepresidente de la Asociación de Escucha de Podcasting, pero eso en mis ratos más libres todavía. Y los pocos que te quedan. Porque pero no, te queda algo. No, porque tengo un niño de 3 años, así que échalo. Madre mía, hay que aprender cómo te priorizas tú el tiempo, porque alucino. Bueno, Blanca, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Episodio 13, ¿por qué esa guerra eterna entre usuarios de Android e iOS? Muy bien, pues después de la cortinilla de la bienpe, ahora sí vamos a dar pistoletazo de salida al capítulo de hoy. Y lo primero, vamos a ponernos un poco al día, porque va a ser una batalla encarnizada entre androides y fanboys, pero la gran mayoría de vosotros no sabéis de qué lado estamos, que en la presentación lo hemos dejado intuir. Vamos a comenzar. ¿Cómo os situáis? ¿En qué bando? Yo, por ejemplo, tengo que confesar que soy androide. Tengo un Nexus 4, tengo un Nexus 7 y he conseguido infectar a mis familiares más cercanos en el mundillo. Giovanni, por ejemplo, ¿tú en qué lado estás? Yo lo tengo claro. Y no, yo estoy en el bando de iOS, pero desde hace bastante tiempo convencido y evangelizando gente. Más bien, arruinando a gente, ¿no? Otra cosa. No, arruinando nada. Empiezan las hostilidades. Eso. Sí, ya las ves. Primeras balas. Blanca, ¿tú en qué lado estás? Yo estoy en el lado de Android y tengo un Nexus 4. Y ya nada más. Pues yo empecé en esto de los smartphones con un iPhone 3G. Luego tuve el iPhone 4, ahora tengo el 5. Así que usuario convencido y evangelizado de iOS. También tengo un iPad. Y bueno, pues si alguno me escucha en 13 manzanas, intento también evangelizar a mi familia. Una cosa, ¿por qué decís eso de evangelizar? No sé, es un poco... Porque nos estamos llevando por la senda del bien, por el camino de la luz. Ah, vale. Alguno por ahí dice que es como una religión. Sí, sobre todo desde que Jobs está ahí arriba, ¿no? Sí. No, yo no creo, pero igual me es antiguo, ¿vale? Yo soy un vendido. Yo empecé con iOS, con el iPhone 3G, compré el iPhone 4 Y bueno, yo pensé que digo, necesito una pantalla más grande y me pasé a Android. Ahora tengo un terminal chino y estoy esperando, acabo de comprar un Moto G. Perfecto. ¿Y doctor Genoma? ¿Qué calzas? ¿Qué calzo? Pues 4,3 pulgadas. Que veo por las zapatillas, son unas ASICS. A ver, pues la verdad es que ahora si tengo que poner ahí la balanza, pues diré que soy Android más que iOSificado, ¿vale? Pero de todas formas, en teléfono sí. Primero empecé con Android porque era lo más asequible, lo mejor en ese momento y lo que más se podía utilizar. Sin embargo, rápidamente a los... No sé si fue al año y pico, adquirí un iPod Touch de cuarta generación con la pantalla Retina, que ya me hizo gusanillo. Dije, ¡oh, qué caramelo más bonito! Y lo utilicé bastante más que el teléfono, ¿eh? Y ahí, pues por eso puedo opinar por una u otra parte bastante fuerte. Aparte que mi vocación, como decimos vosotros, evangelizadora en cuanto a la manzana, ha ocasionado en mi familia un trastorno de su ecosistema total. Así que también sé bastante de lo que es el teléfono iPhone por sus usuarios que tengo cerca en la familia. Y ahora mismo pues soy un usuario bastante avanzado de los Nexus, que he tenido todos, excepto el 4. Y ahora tengo el 5 y aparte tengo la tablet Nexus 7. Pues yo, viniendo por parte de Apple 5x1, pues seguro que muchos suponen que soy de Android, pero no, soy de iOS. Lo sabía. Lo suponía mucha gente, lo sabía yo. Yo pensé que ibas a decir que Windows Phone. Bueno, de Windows Phone también he sido, lamentablemente, pero ahora mismo pues utilizo iPhone, iPad, incluso Mac. O sea que intento no evangelizar, pues soy ateo, pero sí aconsejar lo mejor que puedo. Hubiera estado gracioso invitar a Mayón para que nos hubiera hablado de Windows Phone. Pues sí. Bueno, como os podéis haber dado cuenta, no nos vamos a centrar, digamos, en todo el mundo Mac ni en... Bueno, en todo el mundo Android yo diría que sí. Pero bueno, que nos vamos a centrar en los sistemas operativos para móviles o tablet, no en los sistemas operativos para PC como pueden ser Windows o Linux o bueno, en los móviles, en lo que está, digamos, más de moda. Dejamos un poquito de lado BlackBerry, dejamos un poquito de lado Windows Phone y nos vamos a centrar tanto en Android como en iOS. Y para centrarnos, vamos a echar un poco la vista atrás y ver cómo nacieron estos dos sistemas operativos. En el 2007, Apple mostró por fin su terminal móvil. Si no me equivoco, es que estaba yo pensando, fue hace muy poquito, hace una semana. El día 10 cumplió 7 años. Hace muy poquito, 7 años. Un terminal que ha avanzado, lógicamente, porque han ido sacando modelos superiores. Su sistema operativo también ha avanzado. Pero digamos que la línea se sigue pareciendo un poco a lo que en los inicios era el primer iPhone. Sin embargo, en el equipo contrario, en el 2003 nació Android. Pero la versión que había de Android era una versión paupérrima, o sea, poco más o menos que era como las antiguas BlackBerry, lo que pasa que con iconitos de Google. Pero luego ya en el 2009, cuando por fin se lanzó a la venta el primer terminal con este sistema operativo, que fue el HTC Dream, pues ahí ya Android tomó un poquito más de forma. Pero sí que se ha diferenciado mucho desde que salió a la venta al público en ese 2009 hasta ahora. Digamos que la evolución, o por lo menos a mí es lo que me parece, se ha dejado notar más en Android que en iOS, porque en iOS sí, es cierto que hay cosas que han mejorado, han evolucionado, se nota una calidad superior, pero más o menos tiene la misma línea, pero en Android yo creo que no sé vosotros qué opináis. Pues mire, voy a lanzar, para mí sí que es cierto que la línea de iOS ha sido continuista hasta iOS 7, que creo que sí que ha sido un cambio estético, aunque sigue teniendo la misma filosofía que en anteriores versiones, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que los cambios tampoco han sido... Bueno, seguro que alguno que sepa mucho de iOS me puede pegar palos hasta en la carne de identidad, pero bueno, para mí, como usuario, los cambios tampoco fueron ultra revolucionarios. Sin embargo, en Android, bueno, yo he tenido mi familia sí que tiene... Ha tenido Android, amigos, etcétera. Y yo, por ejemplo, he estado hace poco con un un HTC que tiene el... Bueno, ha pasado hace poco a la 3 algo, estaba con la 2.7 de Android y he probado los Nexus con las últimas versiones de Android y la verdad es que, o sea, es como la noche y la mañana. O sea, ahí sí que ha habido un cambio en todo, en mi modo de ver, bastante a mejor. O sea, ha mejorado mucho. Creo que también estaba un poco por detrás y esos cambios, sí, creo que iOS nació más avanzado y Android pues se ha ido poniendo a la par. Y a día de hoy sí que creo que están igualados los dos sistemas operativos. Si me dices hace un año, te digo que no había todavía, o sea, que todavía había bastante diferencia y para mí iOS era mucho mejor. A día de hoy, los dos me parecen dos grandes sistemas operativos muy igualados. Una cosa, de iOS 6 a iOS 7 ha habido mucha diferencia, al menos visual, ¿no? Porque es lo que ha cambiado. Sí. Que se parece a Android en muchas cosas. Sí, sí, sí. Lo que es la estética ha cambiado. Han puesto algunas cosillas que se echaban ya de menos y que Android sí tenía. Y como los trabajos en segundo plano, etcétera. Y sí, en eso hemos copiado. Pero solo es en interfaz gráfica y digamos que un poco de funcionalidad. Pero los grandes avances que ha traído iOS 7, sobre todo son a nivel de kernel y de seguridad. Cosa que en Android se echa un poco en falta, sobre todo este tema de la seguridad, creo. ¿Pero en seguridad hace que lo del desbloqueo de la pantalla y eso? No, en seguridad de desbloqueo, sino en seguridad del sistema. En estabilidad. Uh-huh. Seguridad sí, y estabilidad. O sea, iOS es un sistema que es muy estable, aunque ahorita con la última versión, la 7.04, había algunos problemas, sobre todo... Es que cada gran versión siempre tiene como sus problemas, pero se supone que ahorita cuando lancen 7.1 va a ser la hostia, mejor dicho. Sí, como decías, además es un rediseño, parece de cara al exterior, no es tanto como de cara al interior, porque iOS 7 se ha rediseñado, se ha creado entera, completamente desde cero. Ajá. Es todo absolutamente nuevo. Entonces también es un cambio tan importante que es normal que salgan pequeños errores y también es un punto a favor de Apple que de cara al usuario lo vea como un cambio pequeño, un cambio tan grande. Claro. O sea, que digamos que la actualización de la 6 a la 7 en iOS fue como la 2.3 a la 4.0 en Android, cuando dio ese gran paso a Ice Cream Sandwich y lo tuvieron que rehacer prácticamente desde cero. Sí. ¿No? Por lo que me, o sea... Joder, yo me acuerdo cuando empecé con un Samsung... No sé, un Galaxy súper viejo y va como el culo. Es que va fatal, se me bloqueaba cada 2x3 y ahora en comparación con el Nexus es que no lo cambio. Ni por un iPhone ni por nada. Yo creo que eso que acaba de decir Blanca es clave. Os lo digo el porqué, el hecho del Nexus, ¿vale? Yo creo que siempre se está comparando Android con iOS y en realidad se está comparando iPhone con Samsung. Y os lo digo, bueno, no con Samsung, con Android en general. Os lo digo porque yo de siempre he sabido que generalmente la gente suele probar terminales Android dependiendo de las posibilidades. Y generalmente una posibilidad es el precio, que es lo que da Android en comparación con iOS a la hora de adquirir un terminal, ¿vale? Entonces, el hecho de tener una comparación buena entre ambos sistemas se debería de ser de forma equitativa y yo debería decir que lo que se debería hacer siempre es comparar los Nexus con los iPhones, ¿vale? Sí. En su año. Eso es clave. Lo digo porque. Pues porque yo primero también me inicié con una Magic blanquita, aquellas guapísimas, y con una que se llamaba Cupcake, me parece, el 1.6, el sistema. Y qué fluido iba por aquel entonces todo, ¿eh? Lo era ves ahora fantástico. Y dices, madre mía. Tú venías de un Symbian, como vine yo de un N95, y decías, la madre que me trajo al mundo. Es lo que es. Es que ojito Symbian, es que la madre que la parió. Mi salto fue de Symbian a iOS. Pues bueno, fíjate. He dicho de echar la vista atrás, pero no tanto, por favor. Todos hemos pasado por Symbian. Claro, yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que eso es clave. ¿Por qué? Pues porque el usuario también manda a la hora de lo que comentes de la estabilidad. Os lo comento porque, por ejemplo, mi pareja sigue con el Nexus One que yo la dejé. Un Nexus One que tiene Gingerbread 2.3 y supuestamente mucho menos estable que lo que podría ser 4.0, ¿de acuerdo? Y bueno, ya no entro en 4.4 porque eso es otra historia. Pero por lo menos 4.0 y 4.1. Y el tema es que depende del usuario. ¿Por qué? Porque el móvil que tiene ella mi pareja, va súper fluido, súper genial, sin nada de problemas de estabilidad, sin lags, cosa que sí que he visto con mis Nexus, Galaxy Nexus, con el Nexus S. El Nexus 4 no he podido, pero bueno, ya os digo que ahora el Nexus 5 no tiene nada de problemas que podía tener algún otro. Sí que hay problemas de seguridad, que no de estabilidad. Sí que había problemas de seguridad y eso pues se está tocando, y el problema básico que tiene Android, que es una ventaja en comparación con iOS por el sistema que tienen ellos de actualizarse, de ver qué es lo que sucede, es que lo hacen al revés que Apple. iOS se lanza ya habiendo unas betas previas que los desarrolladores han podido probar, tocar, mandar pruebas y todo, y Android lo hace al revés. Lanza el sistema y a ver qué pasa. Entonces, cuando acaba un sistema operativo, una versión 4.4 a la 4.5, cuando sea, es ahí el momento en el que 4.4 estaba bien. Efectivamente. Entonces, eso es clave. De ahí que la evolución de Android haya sido muy sonada en un año para acá, puesto que ha llegado esa estabilidad, gracias a Dios, que al trastear con Nexus te sabes qué pasa con cada uno de los sistemas y sabes que la estabilidad llega cuando llega, y ahora es cuando es lo que los usuarios de Android que sabemos utilizar los cacharros en condiciones y exprimir los terminales, sabemos que la estabilidad ha llegado finalmente. Es que aquí, en el capítulo de hoy, queremos enfrentar a, digamos, Android al 100% contra iOS, pero enfrentar Android al 100% es un poco, es lo que decías tú, es que con la de capas que les meten a los otros terminales, con terminales que no se actualizan, hay tanto lastre ahí que es muy difícil comparar. Y yo creo que, vuelvo a repetir, como decías tú, lo más comparable, digamos, que tendría Android respecto a iOS, en iOS pondríamos el iPhone y en Android pondríamos la gama Nexus, porque es la gama más pura, es lo ideal, digamos, que debe de correr Android. Sí que es cierto que terminales un poco más punteros, como ahora por ejemplo puede ser el Galaxy S4 o el HTC, lo que sea, que tienen más cosas que los Nexus, pues a lo mejor te ofrecen efectivamente unas ventajas que los Nexus no tienen, pero si hablamos del sistema operativo como tal, yo creo que no hay otra cosa que funcione mejor que los propios Nexus, porque no tienen otra cosa que no sea Android. Los otros pues ya te ponen una capa o te ponen un programa del operador, un programa de tal, y eso hace que la experiencia de usuario final sea, yo por la gran mayoría de gente que conozco, penosa. O sea, todo el mundo acaba hasta las narices de los terminales Android que no son Nexus, a la larga, hablo. Una cosa, los iPhone se actualizan según el operador que lo compras, no. ¿O todos se actualizan a la vez? Todos a la vez cuando tú quieres actualizarlo. Claro, es que el problema de Android, por ejemplo, yo tenía, el que tenía antes era el Xperia ARCS, y hasta que Sony no le dio la gana de actualizarlo, pues yo seguía con una versión súper antigua. Claro, hombre, también ahí viene el problema. Apple... No, pero es que luego también sacó la actualización Sony, y hasta que soy Orange, y hasta que Orange no sacó la actualización, no podías actualizar, y decías tú, pero a ver... Es lo que te decía, que Apple fabrica su propio teléfono y su propio sistema operativo, que es lo que estábamos hablando antes de la gama Nexus. Ahora Google fabrica los teléfonos, o manda a fabricar sus teléfonos, o bueno, con el Moto G yo creo que ya es propiamente suyo. Entonces es cuando podemos empezar a comparar un sistema operativo con el otro realmente, porque fabricar un sistema operativo y meterle en un terminal que ha fabricado, pues eso, como el terminal chino que tengo yo, pues hombre, va a tener sus fallos, seguro, porque no reacciona igual un sistema operativo en un terminal que en otro. No tiene las mismas características. Entonces, es eso, intentar enfocar la discusión en un terminal de su propio fabricante de terminal y sistema operativo, como es Google, o como es ahora, bueno, al revés, como es Apple y como es ahora Google. Sí, es que, a ver, uno de los lastres y de lo que siempre se ha dicho en esta guerra, que yo ya diré, y lo digo ahora que llevamos poco grabando, yo esta guerra no las comparto. A mí me gusta más este iOS porque me gusta más a mí. He probado los dos y me gusta más. Pero bueno, las guerras a mí, pues, como en otras, no me gustan. Creo que no hacen bien a nadie e incluso crean enemistades que no son buenas. Y lo que... Bien si hacen, porque luego a la larga el usuario se ve beneficiado. Claro, exactamente. A ver, el usuario se ve beneficiado del uso de su terminal y de las quejas que hace y las mejoras que propone. Que sí, tú puedes decir, oye, pues me gustaría tener esta característica que tiene este otro terminal, pero las descalificaciones de... Pues iOS no es abierto, Android es una mierda si tienes algo que no es un Nexus, que era lo que se decía hasta no hace mucho, hasta hace un año. O Android es muy poco estable y es por eso es una mierda. Pues, o sea, esas descalificaciones, pues a mí no me parecen nada positivas y no me parece que lleven a una mejora del usuario. Otra cosa es eso, pues me gustaría tener esto. Queremos tener esto otro. Oye, yo me pongo una run cocinada porque necesito no sé qué. Yo hago el jailbreak en iOS porque quiero esta aplicación, esta característica, y al final los de arriba se terminan enterando de lo que quiere el usuario. Pero esto es una mierda. Y digo esto es una mierda porque se empieza por esto es una mierda y... Sí, se acaba puñetazo. En algunos blogs y en algunas conversaciones por Twitter acaban... con descalificaciones y faltas de respeto que creo que no llevan a nada, que no valen para absolutamente para nada. Yo normalmente suelo pasar o dejo de seguir ese blog o esas personas, y lo que creo es que unos u otros lo que tienen que hacer es probar, decantarse por uno y pedir que lo mejoren. Es que eso es clave. Yo creo que el problema está siempre en los temas de las guerras, es que es todo por inseguridad que ocasiona el desconocimiento de cada sistema. Es que es básico. Si tú estás metido durante... que ha nacido un sistema, te has metido en él, has creado un ecosistema alrededor tuyo basado en ese sistema, es que por mucho que quieras, la mente se adapta. La biología es así. Yo no puedo hablar porque, aparte de cacharrearse un poco de temas científicos, y os lo aseguro, es una cuestión de que el ser humano somos así. Por inseguridad que ocasiona ese desconocimiento, nos adaptamos aparte a luego decir esas cosas. Yo creo que de aquí pocos podemos estar. Dentro de 10 años a lo mejor estábamos cada uno con un sistema distinto, porque sabremos elegir, es un tema. Eso sí, lo único que viene bien de este tipo de guerra son las marcas, porque les conviene que esto se hable, simplemente. O sea, si todos fuéramos razonables en todo, pues sería muy aburrido. Entonces no habría movimiento, nadie hablaría mal de nada, que lo bueno es hablar. Y bueno, pues ahí estamos todos, que venga, pues meto una puya por aquí y meto una puya por acá. Evidentemente en nuestro ámbito estoy seguro de que generalmente hemos ido cambiando el sistema y sabemos qué es lo uno bueno, qué es lo malo, qué tal, que estoy bien ahora, que dentro de un futuro pues no sé qué estaré, pero ¿son necesarias las guerras? No, están bien, solo para unos, ¿no? Que son los que... Estáis adelantando al porqué final, ¿eh? Estáis dando... No, lo repetimos si hace falta. Sí, sí, eso queda tiempo, ¿no? Bueno, pues luego lo vuelvo a repetir sí. Otra vez, no pasa nada. No, pero lleváis razón. Criticar, no sé, por ejemplo, si yo criticara a iOS por ser un sistema muy cerrado, sería ridículo, porque precisamente esa es su mayor ventaja. Consigue esa seguridad y esa estabilidad gracias a, pues, que es un sistema pues muy cuadriculado, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, Android tiene un abanico de posibilidades mucho más abierto, pero claro, al tener ese abanico tan abierto, pues tiene otros inconvenientes que hacen que su sistema pueda ser criticado, pero a la vez alabado por ese abanico de posibilidades. Tenemos que tener muy en cuenta de que esta conversación la estamos llevando una partida de geeks. Porque eso, si no, eso lo serás tú. Eso te iba a decir. No, yo creo que todos aquí sabemos muy bien de lo que hablamos y que todos tenemos como un interés muy grande en las cosas que tenemos y en las cosas que compramos, sobre todo en cuanto a los teléfonos. ¿Por qué digo esto? Porque escuchándolos a ustedes se me venía una cosa a la cabeza, y era, yo por ejemplo conozco gente que tiene iPhone y no ha instalado una aplicación en su vida. A duras penas WhatsApp, y porque está de moda y la gente lo usa. Y no sabe la verdadera capacidad que tiene este teléfono, la gama de aplicaciones que tiene para ayudarle en su día a día. Y así mucha gente que tiene Android, como es el caso de mi padre, y él no sabe mandar ni siquiera un SMS. Entonces uno dice, ¿qué es lo mejor? Ya, para mí, que tengo conocimiento y que ya tengo creado un ecosistema, como decía Raúl, que mi ecosistema es importantísimo, sobre todo para mi productividad profesional. Ahora estoy en iOS, pero si en algún momento de mi vida profesional tengo que cambiarlo, lo haré porque eso es lo que viene mejor a mí. Pero entonces yo digo, ¿qué ecosistema está mi padre? En ninguno. A él le da igual que el teléfono mande mensajes o no mande mensajes, o tenga llamadas, o tenga cámara, o tenga nada. Entonces, es como centrarnos un poco en que ¿cuál es mejor? Vamos, los dos están bien. Hombre, pero también depende del uso que le des. Claro, es que depende del uso que le des. Por ejemplo, yo qué sé, no, creo que fue Fernando el otro día que comentaste que a ti te gustaba también Google por el Google Maps, que tú lo usas mucho. Ya, yo no uso los mapas de Apple. Sí, claro. No, Google tiene aplicaciones muy buenas también para ellos. Sí, entonces, claro. Si tú te pones a ver, por ejemplo, en el yo, aunque sea usuario de Mac, de iPod, de iPad, de iPhone, yo uso Google Chrome, Google Drive, Google Maps, o sea... Claro, exactamente, hombre. Claro, pero seguramente si hubiera otras aplicaciones de otra compañía que fueran mejores, pues usarías esas. Pero sí, claro. O sea, ¿por qué no decirlo? Si a mí Apple me sacara una aplicación, yo qué sé, el iTunes, que yo no sé si está iTunes para... Windows. En la Play Store, para... No, no. Para Windows no, para Android. No, solamente no. Para sé que hay manera de sincronizar y demás, pero... Yo qué sé, pero si me lo sacara. Sí, bueno, que lo saca. O hay, saca una hay aplicación otra aplicación para que es parecida. Aquí tranquilo, que sí que hay una distinta, pero bueno. Que para sí, pero no la fabrica la manzana mordida. No, la perfecta. Que es a lo que yo voy. Que a mí no me importaría instalarme una aplicación de Apple o de Apple si me la ofrecieran. Pero como no me la ofrecen, pues no puedo decir de este agua he bebido. Es que realmente en el caso de los terminales iPhone, Apple como tal tiene una serie de aplicaciones, pero bueno... igual que Google, bueno, tanto para ellos como para Android, o sea, puras suyas hechos por ellos que las vendan, se puede contar con los dedos de las dos manos, no tienes mucho más. Hombre, todos los demás vendan, aplicaciones son de terceros. Que las vendan ninguna. Que las vendan ninguna. No, sí que tiene alguna que venden, que tiene alguna en iOS que venden. Ahora con los terminales nuevos las regalan, pero por ejemplo todo el tema de la iPhoto y demás. Sí, la ofimática y eso. A mí me gusta mucho el tema, perdona un momento que te corte. A mí me gusta mucho el tema que enfiló antes Giovanni por el hecho del usuario, y Blanca también que lo dijo, ¿vale? Yo creo que ahora si nos extrapolamos a nuestro entorno, y cogemos y nos vamos al verdadero entorno que tenemos, a lo mejor, yo en mi caso seguro, os lo puedo decir, que un verdadero entorno tecnológico que sean gente geek, que la puedo contar verdadera, me refiero, no que vacilen de móviles, ¿vale? Pueden ser 2-3 personas. Sé el hecho de por qué esta guerra y tal. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene Android. ¿Por qué? Pues porque es lo más barato. Es que es eso. Es así. ¿Vale? Entonces, la guerra va a existir en cuanto uno diga, ah, mira, yo tengo un iPhone, ahí el pijo. Eso es lo primero que dicen. Eso pasaba mucho antes. Ahora se ha disminuido mucho esa brecha, pero antes el que tenía un iPhone era, mira el pijo. Sí, y ahora igual, ¿eh? Ah, no. Que igual, ahora. Hombre, pero no, ahora, hombre, ahora no tanto. Galletas. Ahora no tanto, pero ahora igual. O sea, pero... Y hay gente que igual se compra un iPhone para aparentar. Yo conozco a gente que se ha comprado un iPhone para aparentar y es como, a ver, es que es, me ya, parece una tontería. De verdad. Sí, pero eso también ocurre con Android, lo que pasa que no decimos se ha comprado un Android. No, decimos se ha comprado un Galaxy S4 o un no sé qué. También es una gama alta, es igual de caro, lo que pasa que como son varios modelos, no sentimos ese mismo odio o amor que al decir iPhone, porque iPhone, como solo hay uno, por mucho que sea el 4, el 5, el S, el no sé qué, solo hay uno. Entonces, lo tiendes como a mitificar más. Claro, y luego está el hecho ese, luego coges a dos que están pegándose de la calle, y tal, bueno, pegándose. He puesto un poco, un ejemplo un poco fuerte, sí, ¿no? Pero el hecho de que estás, sé que a la calle estás tomando un corto aquí en León, ¿no? Y así que, ¿qué teléfono se va? Un S4, donde esté mejor esto y saca el iPhone. Y empiezan a hablar, no sé qué, ¿por qué tal? ¿Qué vas a decir tú? Y dices, ¿qué tal? ¿Qué usáis más? Digo, Evernote o Google Drive, ¿qué tal os va? ¿Qué es eso? ¿Vale? Como habéis dicho antes. Usan WhatsApp. Ambos. Claro. Punto. WhatsApp y Android. Claro, la inmensa mayoría de la gente te empieza a contarle aplicaciones de las que usamos habitualmente. Flipboard, yo comento con gente que está, yo estoy leyendo aquí una noticia en Flipboard. ¿Qué es eso? ¿Sabes? O sea, pero eso es el 99,9% de las personas. Pero tú cuando te digan, ¿qué es eso? Tú dices, es gratis. Sí, cierto. Sí, descargar. La verdad que es la palabra clave. Hombre, yo os digo que para el uso que le dan determinadas, bueno, determinada no, el 90% de la gente que yo conozco que tiene smartphone o que quiere un smartphone, con su algún familiar que se quiere cambiar un Nokia del año Latana por algún smartphone, es por el WhatsApp. Es por el WhatsApp. Pero por WhatsApp, claro, o sea, claro, exclusivamente. Por WhatsApp y, por ejemplo, mi señora madre quiere cambiar ahora uno, pero... Deberían sacar WhatsApp, el WhatsApp el Phone. Sí. El WhatsApp sí. Phone. Mira, ese sería un invento que te cagas. Pero WhatsApp y el Candy Crush también. Y entonces ahora es cuando digo ya en serio, digo, pues entonces esta guerra en verdad está sesgada. Somos cuatro gatos. Que realmente tenemos una guerra. No, y es que, al punto que yo quería llegar con el comentario anterior, larguísimo, por cierto, es que la guerra la estamos haciendo nosotros los usuarios avanzados que conocemos. Eso es. Exactamente, nada más. Nosotros somos, la guerra la hacemos nosotros, los podcasts, los blogs especializados, somos los que hacemos esta guerra. Hombre, lo de Pijo también ha hecho mucho por esta guerra, ¿eh? Y eso lo hacen usuarios no tan avanzados. Sí, pero lo de pijo y lo de cutre, porque sí, tanto unos son pijos como otros son cutres. Sí, eso de... Y a lo mejor el cutre puede llevar un teléfono que cueste... Claro, más, eso de iPhones de pijos y Android de pobres. Y, pero eso también se puede mirar... también se puede ver... Perdona, Fer. Eso también es muy interesante. Si lo vemos... O sea, yo lo digo porque aquí me pueden caer muchos palos de la gente, sobre todo de mi propia gente, porque si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, de gente de otros países, o sea, yo he conocido gente que por dárselas de pijo se compra una Note, una Samsung Note de esas, sí, bueno, porque es muy grande, y eso para ellos es lo más pijo, no porque el iPhone sea más pequeño o el Galaxy S4 sea más pequeño o lo que sea, no, él quiere la más grande porque es la más pija. Pues vamos a hacer una pequeña tregua en esta guerra y vamos a parar el capítulo para hacer otro pequeño combate. ¿Qué tamaño de pantalla sería el ideal para vosotros? Yo digo que el tamaño del iPhone 5 es ideal. Háblame básicamente, no sé cuántos tiene. Quique, ¿me echas una mano? Pues en 4. 4 con 4. No, 4. 4 4 con 0. Pero 4 con 0. Yo hace mucho leí un artículo en el que se explicaba por qué la pantalla del iPhone es así. A lo mejor iPhone mañana me da una bofetada en la boca y saque un terminal nuevo más grande, y a lo mejor lo hace. Pero básicamente es porque con el pulgar llego a todos los lados de la pantalla y me permite usar el teléfono con una sola mano sin hacer posturas raras. Luego la gente que sufre de túnel del carpio y no puede. No, pero si tú coges el iPhone normal, o sea, con una postura normal, y llevas el pulgar a las cuatro esquinas, es que te llega. Vale, más allá no va a ir. O sea, si el teléfono es más ancho, no va a ir. Que la teoría de Jobs está muy bonita, que tienes que llegar a todos los sitios. Déjate de historias. Al final acabas cogiendo el teléfono con las dos manos y te da igual. Al final... No. Si tú lo coges con las dos manos, claro que da igual. Pero es que, ¿para qué quieres algo más grande? ¿Y entonces el iPad? Para leer un poquito mejor. ¿Por qué cambié yo a 5 pulgadas? Porque... Vale. Vamos a oír la opinión de todos y luego ya discutimos. Vale, perdón. Blanca. Es que cuando me enganchó... Fight. A ver, Blanca, que tu opinión de las pulgadas es muy importante. A las mujeres siempre les interesa más el tamaño. El tamaño importa. Ay, lo que tengo que aguantar. Es que luego decís, ¿eh? A ver, yo con el Nexus 4 tiene 4,7 y a mí lo que dice Giovanni de llegar a las cuatro esquinas, yo llego perfectamente a las cuatro esquinas sin tener que hacer posturas raras ni nada. Pero tú hombre, tienes mi mani larga. No yo voy a tener mani larga. Yo con 4,7 me conformo, con 5 incluso. ¿Para qué quiero más? Es que es más, yo a la gente que veo con un Note hablando por teléfono me parece ridículo ese cacho teléfono en la oreja. O los que hacen fotos con el iPad. Bueno, vamos a otro tema. Joder, es que no me dejáis hablar. A mí no, tampoco me han dejado, esto es censura. A ver, no, yo iba a decir que para mí el tamaño que más me ha gustado de los móviles que he tenido en la mano, yo creo que es el del iPhone 4, ¿vale? Que es un pelín más pequeño que el iPhone 5. No me acuerdo exactamente las pulgadas de diferencia que hay o los decimales de diferencia que hay. Media pulgada, de 3,5 a 4 ahí. Y yo creo que a mí, personalmente, para mi uso, que es lo que ha dicho antes Blanca, o sea, habrá gente que le guste el Note, a mí me parece muy grande. El tamaño del 4 era el que mejor, o sea, me viene. Tú dices el tamaño de antes de que estiraran la pantalla, sí, ¿no? Fer, tú que vienes de un pepino chino. Yo, mira. De pantalla, me refiero. O sea, a mí. Yo la pantalla es muy importante, como estaba hablando antes. Yo leo mucho en el teléfono. No tengo un iPad, no tengo una tablet porque me la han robado mis hijos. Con lo cual leo mucho en el teléfono. Y para mí, las 4.5 pulgadas, 5 pulgadas, es perfecto. Claro. A lo mejor yo que sí que tengo un iPad y lo tengo, lo comparto con mi contraria. Yo cuando quiero leer, sí que leo en el iPad o en el claro. móvil, o sea, o en el portátil en este caso. Y cuando estoy fuera y necesito leerlo, pues lo leo en el móvil. Pero bueno, yo a mí sí que se me ajusta el tamaño, ¿eh? Bueno, pues aquí os voy a poner un poquito más de caña en cuanto a que para mí el tamaño de pantalla no es en sí el tamaño de pantalla, sino la pantalla. ¿Y por qué? Pues porque yo ahora tengo el Nexus 5 que tiene 5 pulgadas y va muy bien. Pero antes tenía el Galaxy Nexus y me encantaba el tamaño de pantalla de 4,7. Sin embargo, si os recordáis, tanto el Nexus S como el Galaxy Nexus tenían la pantalla curvada. Pero una curva no como la que tiene ahora el LG Flex. Asquerosa, que porque es asqueroso, es aquello, es mucha curva. Tiene una curva muy útil, porque lo que decían es verdad. Yo, a ver, cuando cambias de terminal, por ejemplo, de 3,7, 4 pulgadas, un poquito más, siempre va a haber unos días de adaptación. Aunque lleguéis, si os dais cuenta, siempre estáis, joder, ahora no llego bien, ay, pasa algo, ¿no? Sí. Y eso pasa según vas aumentando de pulgadas, es lógico, ¿vale? Sin embargo, el hecho ese de que aquellos terminales tuvieran una ligera curvatura, muy ligera, aparte de ser muy cómodos en el bolsillo, que parece mentira, pero eran muy cómodos en el bolsillo, en comparación con este que ahora ha vuelto a tener una pantalla recta, el hecho ese de que fueron un poco más en pulgadas, un poco media pulgada, no sé si llegaba, era de, sí, era media pulgada, 0,7, el siguiente. Del Nexus S, que eran 4, que para mí, yo decía, este es el tamaño perfecto. Al pasar a 4,7 iba a decir, uy madre, lo cogías y decías, madre mía, que no llego. Y te adaptas. Te adaptas en 3 días. Y estás otra vez y luego vas a coger el otro y dices, pero esto es canijo. ¿Vale? Entonces, para mí ahora mismo, sigo diciendo que me gustan las 5 pulgadas, pero me gustaban más las 4,7 con la pantalla curva. ¿Vale? El hecho de que estén ahora todos con las 5 pulgadas y que estén aumentando así es porque le gusta a la gente lo grande, y es lo que dice Fernando. Al final vamos a coger todos el móvil con las dos manos, es como un centro multimedia que tenemos todos. Claro. Y depende si tienes un apoyo como una tablet o no, porque yo también en cuanto he adquirido una tablet, la verdad es que el móvil pues lo dejas un poquito más aparcado en ciertas horas y se da cuenta que no es necesario una pantalla tan grande. Sin embargo, esa tendencia que dicen en la parte de ellos de, oh, es que es hasta que llega ahí, así, eso mismo es lo que se dijo con las 3,5. No vamos a pasar de pulgadas porque vamos a llegar así. Digo, vale, ahora tenéis 4 pulgadas y llegáis igual, y porque antes no, ¿vale? Es una historia que me he quedado siempre con mucha gracia, ¿vale? Pero el tema de los terminales, por ejemplo, los que he tenido yo, a mí ese tema de poder llegar a un sitio u otro con un dedo sí que es importante, pero no llegar a la esquina superior izquierda, sino llegar al otro lado del marco. Porque lo que voy a hacer es teclear, ¿vale? Eso es lo más importante para mí. Que sea más largo, como ha pasado en iPhone, que han estirado la pantalla para arriba, pues pueden estirarlo un poco más. Porque en realidad, si yo usara iOS las 24 horas del día, tampoco me importaba. ¿Por qué? Porque voy a estar tocando así con el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. Que es lo que me importa, que llegara hacia uno o hacia otro. ¿Vale? Pero Raúl, perdona que te interrumpa. ¿Tú sabes por qué la pantalla del iPhone 5 va hasta ahí? O sea, eso es básicamente para respetar la proporción 16:9, que es la del vídeo. Es la resolución de vídeo HD, que es 16:9. O sea, el iPhone 4 tenía un tamaño, como decía Kike, es que me puse a pensar con lo que decía Kike, que su tamaño perfecto era la del iPhone 4. Pero luego, si te pones a pensar, el iPhone 4 no tenía una proporción tan guay como la de 16:9, que es la del vídeo. Claro, pero entonces el tema ese de que llego con el dedito en la esquina, que era de segundas, que es lo que siempre han dado al público, se les ha vendido así. Luego, claro, que nosotros que usábamos el cacharro, sabemos perfectamente que, joder, pues ahora se ve bien, la pantalla sí queda perfectamente fijada, es una pasada ver los vídeos, pero a la gente lo que les vendes es, oye, que llegamos tal, y es que eso mismo dijeron todos con el 3.5. Por eso decía, digo, es que llegar al 4, pues que me da lo mismo, ¿sabéis? Si el hecho de que lleguen es una tontería, que es que es lo mejor ahora esto, pues esperar dentro de 10 años a ver qué estamos haciendo. A lo mejor no estamos ni tocando pantallas. O sea, para mí lo mejor es 4.7 por ahora, por el hecho de cómo consumo yo. Para otros, no. Estoy seguro. Y por último, Paco. Pues yo también coincido con varios de los que piensan que 4,7, yo creo que entre 4,7 y 5 pulgadas es lo perfecto para un teléfono. Ahora mismo los iPhone les costó mucho pasar de 3,5 a 4 y ahora parece que van a tirar la casa por la ventana ya en cuanto a tamaños, y lo que quieren es pues marcar un poquito también a la competencia, y todos los rumores pues llevan a que el próximo iPhone, el iPhone 6, lleve ese tamaño, entre 4,7 y 5 pulgadas. A mí me parece bien, la verdad, en cuanto a tamaño. No me parece excesivo ni para llegar, para que sea difícil llegar a todas las partes del teléfono. La verdad es que han manejado varios de hasta 5,2 pulgadas. Y no, tampoco tengo las manos de ETE y puedo llegar bastante bien a las esquinas. Y yo creo que es el tamaño perfecto, sería para mi gusto, para no ser tampoco excesivo, unos 4,7 pulgadas, y veremos a fin de año a ver qué pulgadas lleva el nuevo iPhone. Pues nada, Gio, estírate los dedos y ya podrás tener uno de 4,7. Es que esto va muy muy relacionado como a la, o sea, esto de que cuál es el tamaño perfecto realmente te lo va diciendo el mercado. O sea, no es algo que tú te vas sintiendo como dependiendo de qué tan efectiva sea la publicidad en tu mente. Eso va un poco relacionado, claro, es que como a la guerra de los megapíxeles. O sea, ¿tú crees que porque una cámara, yo que soy fotógrafo, tú porque crees que porque una cámara tiene más megapíxeles es mejor y da mejor calidad? No, claro, los megapíxeles no tiene que ver. Pero tú, por ejemplo, y claro, y mucha gente la defensa que usabas antes, que era no, yo prefiero esta pantalla porque llego de lado a lado. Sí, porque es que sí, me resulta muy cómoda. Te presentan el iPhone 6 y es más grande y te vuelven a demostrar de que sigues llegando aunque sea más grande. No te seguro, lo vas a comprar. No, me lo va a comprar y seguro me lo va a creer y me va a creer el cuento y voy a decir que soy un borrego. Y, o sea, por eso estoy en el bando que estoy, o sea, vamos, las cosas como son. Iván, ¿y tú has cogido un 4,5 pulgadas o un 5 pulgadas? Sí, claro. ¿Has funcionado con él? Así. Y has dicho, es que no llego aquí. ¿A que no? Pero mira, no, claro, apañas, no, bajas la manita, la subes y te van claro, moviendo. Vamos a ver, el cuento de Jobs con el iPhone 4 métetelo al bolsillo. Ahora, luego el cuento con el iPhone 5 es pues que la pantalla ideal de 16 novenos. Pues es el cuento que nos quieran vender y pero lo vamos a tragar. Diciendo. Y el año que viene te venderán otro cuento y te lo creerás. Dirás, ¡claro! ¡Claro! Aquí no tenía, claro. Pero total. Y a mí si me sacan un 4,7 un 5 pulgadas en Apple, probablemente vuelva a Apple de nuevo. Pero total, es que nosotros estamos confiando en una marca que piensa por nosotros. ¡Oh, Dios mío, lo que acabas de decir! ¡Por Dios! Por Giovanni, tío, eso no lo digas. Corta, por Dios. Que, bueno... ¿Y tú? Nos hemos adelantado... Ah, es verdad, yo. Claro. Yo, hombre, ahora estoy contento con las 4,7, pero el Nexus 5, si no me equivoco, tiene 5. Lo que pasa es que el tamaño del móvil no ha cambiado, porque han aumentado la pantalla, pero se han comido un poquito más de plastiquete lateral. De bueno, marco. Bien. Entonces, por eso, que es lo que comentaba Raúl, por eso yo creo que no tengo esa dificultad de decir, joder, me la han aumentado y me cuesta. No, porque yo realmente en la mano sigo teniendo el mismo teléfono. No sé, me conformo. Pero sí que es cierto que en su día yo tenía una pantalla de 3,5 con el HTC Giro y decía, joder, qué cacho pantalla. Pero claro, venía de un Nokia. Entonces, no. Sí, sí. Como cuando me compré, pero yo creo que más es lo mismo. Más de 5 no... No por el uso en sí, sino porque directamente no van a entrar en los bolsillos. Y ahí es donde tenemos un problema. Claro. Sí, es que a ese punto quería llegar yo. Métete una note en el bolsillo, a ver qué pareces. Que llevas un monopatín en el bolsillo. No, te empezarán a sacar dos pantallas. O te sacarán un pantalón con el bolsillo más grande. De ahí los relojes. Ajá. Está todo pensado. Claro. Está todo pensado. O una pantalla para cada bolsillo y luego los AirPods, una cosa así. Sí, no, que se abran en plan libro y como la DS, como una DS. Vamos a volver a los teléfonos Nokia... de tapita, al gesto de mover la mano para arriba. No, pero había un Nokia muy, muy antiguo, que era un telefonazo de estos de ejecutivo, con un teclado completo, QWERTY, que se abría también, era como un portátil, pero en teléfono. Ah, lo tengo yo, no sé si lo recuerdo. Que se abría lateral. Era gris, ese sí, le tenía yo. El N9000 o el N900 era. Eso fue la hostia cuando salió. Salió en alguna película y todo, creo. Sí, sí, eso es. Si no lo llevaba James Bond o... Sí, sí, algún pavo de esos, ¿no? Sí. En la jungla, por, en la jungla sí, 4.0 lo llevaba. Es verdad. A lo de la pistola. Eso es. De todas formas, si vamos a estar todos con gafas dentro de nada, ya veréis. Que está tanto sí, vendido. Esa es otra. Yo ya tengo. Y yo. O sea, ahí Google se ha adelantado. ¿Podría sacar las Google Glasses? Claro, por eso lo decía. Yo también llevo gafas, ¿eh? Por eso. Yo creo que ahí Google le va a pasar un poquito como le pasó con Android, que va a sacar algo al principio un poco primitivo y a lo mejor encima a un precio desorbitado, porque rondan los 1.500 euros las gafas y todavía no están desarrolladas. Entonces, si Apple, por ejemplo, saca unas gafas similares o un casco o algo así parecido, yo estoy seguro de que lo va a sacar ya perfectamente terminado. Y algo que sea un producto muy... Bueno, yo creo que no estamos preparados, yo creo, para eso. Bueno, todavía no he sacado la televisión. Yo creo que nos va a costar ya ponernos los relojes, si es que terminan triunfando, que no lo veo yo muy así, con que más unas gafas. Porquépodcast.com. ¿Por qué podcast? Bueno, hablando de hardware así en general, vamos a pensar un poquito más a lo grande. Vamos a pasar al tema tablet. Hablábamos de móviles y pues los androides recomendábamos un poquito la gama Nexus. Los fanboys, lógicamente, pues tienen que recomendar los iPhone porque no pueden recomendar otra cosa. Pero en tablet sí que hay una pequeña variación ahí. Bueno, perdón, antes de pasarme a la tablet, que no os he preguntado. Los que tenéis iPhone, en esta nueva división que han sacado de iPhone, entre los S y los C, me parece que sí. Es, sí. ¿Con cuál os quedáis? Con el S. Eso, en el S. Sí, yo creo que aquí no hay discusión. Vamos, a 100 personas que le contestes, 100, o sea, que le preguntes 101 te van a decir que el S. Voy yo con el C. Pues entre el 99. Tú, no sé, hay una explicación muy lógica para eso. ¿Cuál es más caro? El S, pues el mejor. Hombre, lo iba a haber dicho, pero. Pero no es porque es más caro. No. El hardware del móvil hardware es sustancialmente mejor. Sí, el 5C es prácticamente un 5. Y el 5S sí que es realmente una evolución. Ya el primer smartphone con 64 bits, etcétera, etcétera. O sea que es un iPhone pre-6, ¿no? Por así decirlo, más o menos. Sí. No llega a ser un 6. No sabemos qué va a ser el 6, no. Esta numeración siempre va a como un paso más al número. O sea, cuando salió el 4, el 4S era, yo qué sé, era el 3G y luego el 3GS, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces era como el 3G y luego el 3GS, la S era como más velocidad. Era un teléfono que realmente tenía un cambio en velocidad. Importante entre el 3G y el 3GS. Y así, cuando salió el 4, hubo un rediseño del teléfono, y cuando salió el 4S, ¿qué hicieron? Cambiaron procesador, le cambiaron la cámara, le cambiaron un montón de cosas. Cuando salió el 5, ¿qué hicieron? Cambiaron el diseño otra vez. Y cuando salió el 5S, ¿qué pasó? Pues le metieron el Touch ID, le metieron el procesador de 64 bits, le metieron el chip M7 este para los movimientos y esas cosas. Ahora, va a salir el 6. ¿Qué va a pasar con el 6? Seguramente haya un cambio de hardware, haya un cambio de diseño, y seguramente cuando salga el 6S va a ser el mismo 6, o sea, el mismo diseño, el mismo tamaño, pero con otros cambios sustanciales de hardware por dentro. ¿Tú no crees que repitan la misma estrategia de que han sacado ahora, de dividir un poquito, sacar dos ramas, una un poquito más económica y otra más... Ahí estamos entrando en la evolución de la gama C. Claro. Eso es algo que... Esa era la pregunta. Esa gama C, ¿tú crees que saldrá un 6C? Sí, yo creo que sí. Si la compañía está yendo por ese camino, yo creo... Bueno, toca ver también los números. Yo no sé qué tanta acogida haya tenido el 5C. Creo que mala. Poca. Muy creo mala. Creo que muy poca. Es de plástico. Y he visto publicidad... Anita Pop y poco más. Sí, exacto, no, yo, no. La única persona que yo digo que lo tiene es Anita Poppy. Nada más. Hombre, en Twitter hay unos cuantos más, ¿eh? Sí, no es un teléfono malo, ni mucho menos. Es un teléfono muy bueno. Es un 5 mejorado. O sea, y no es de plasticucho, como dice. Exacto, no es de plastiquete. Sí, no. O sea, es un policarbonato, no, la verdad. Es que los androides tenemos ahí un pequeño resquemor con el plasticucho. Sí, no es un plasticucho como algunos de los Android, ¿no? Es un plástico, si tenéis oportunidad de tocarlo en algún Apple Store o alguien que lo tenga. La verdad es que es un tacto diferente a un plástico malo que ves, ¿no? Un plástico con una manzana detrás y ya cambia todo. Sí, la verdad es que la manzana le da esa estabilidad que necesita, no, es una cosa distinta. Le da caché. Sí, y lo que decía yo, las S suelen ser revisiones. La primera S era de speed, de velocidad, la segunda era del Siri. Esta no se sabe muy bien de qué era, puede ser de seguridad. Y con el 6, pues se supone que tiene que ser un rediseño prácticamente completo. De ahí lo de la pantalla, que seguramente haya una pantalla mayor. Y sobre el C, pues depende de los números, esto como todas las compañías. Si va la cosa bien, sí, si va la cosa mal, no. Pero sobre todo vosotros que habéis tenido todos los modelos de Apple, ¿no os dais cuenta que nos están exprimiendo y cuándo va a reventar el mercado por algún sitio? Porque cada año no se pueden soportar dos teléfonos. Pues cuando la gente no compre. Claro, pero yo pasé del 4 al 5. O sea, me salté el 4S. Puede ser que haya gente que pase de los números completos y los haya que pasen de las S, puede ser. Yo, por ejemplo, yo no he tenido ningún S. Yo voy de... ¿En números enteros? De números enteros, sí, sí. Y seguramente, aunque saquen el 6 con pantalla más grande, yo no lo quiera, me compraré el 6. Y el tema de la gente que tiene todos, pues oye, hay gente afortunada que tiene dinero para todos los años cambiar de móvil. Pero la mayoría de los usuarios de iPhone que yo conozco no suele ser el caso. Es más, todavía hay mucha gente con un 4, con un 4S, son terminales. Y yo 7, pero es que hacer ahí, como campeón. Hacer un cambio así tan grande del 4, yo que sé, no tan grande, sino del 4 al 4S, al 5, ¿por qué cambian tanto el teléfono? ¿No dicen que es tan bueno? Yo creo que a Blanca le sobraría la gama S. O sea, a Blanca lo que está diciendo es que si es tan bueno realmente cada teléfono, que saquen el 4, el 5 y el 6. No, el 4, no 4S, el 5, 5S. A ver, o sea, sí, claro, efectivamente, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que es una compañía que quiere vender y tiene que sacar algún producto nuevo al mercado. O sea, si se le critica porque solo tiene el iPhone y lo saca de año en año, que esa es una crítica que se le suele hacer, si lo sacara cada dos años, ya ni te cuento. Vamos a aprovechar y a hacer un pequeño saltito que nos hemos quedado antes. Yo creo que en cuanto a la resolución de pantalla lo hemos dejado claro, más o menos, menos Quique, que la prefiere un poquito más pequeña, todos entre las 4,5 o 5. Los fanboys recomiendan más el 5 S, si no me equivoco, y los androides la gama Nexus. Pero nos hemos dejado una parte muy importante de estos dos sistemas operativos, que es la parte de las tablets. Las tablets, que es lo que se les suele conocer a todo lo que no es iPad, porque una tablet con una manzana es un iPad, pero una tablet sin manzana es una tablet. No, ya hay no sé tablet, si ya hay tablets que se les dice iPad, pásame el iPad, y es un Beco. Exacto. Un paquito. Eso. Quiero un iPad de Samsung. Sí, eso, exactamente, esa es la palabra. Dame un iPad y es de Samsung. ¿Con qué medida os quedáis? Porque realmente la batalla es la misma que en los teléfonos, pero aquí sí que hay otra pequeña guerra en cuanto al tamaño. Yo, por ejemplo, nunca me gustó el formato iPad porque era demasiado grande. Y sí que me atraían más y me siguen atrayendo más las tablets más pequeñitas de 7, incluso de 8 pulgadas, por el tema de la movilidad, porque yo la uso mucho en el metro, entonces a mí personalmente pues me viene mejor llevarla más pequeñita para poder moverla. Pero entiendo que una persona que la vaya a dejar en casa, pues se coja un iPad o otra tablet que no sea un iPad de 10 pulgadas. ¿Vosotros con qué os quedáis? ¿Con 7, 8, 10, 12? Que las a mí me ahora gusta más la de 10 pulgadas. La de 7 la veo muy pequeña y la de 10 la veo bastante bien. Tanto para moverte como para estar en casa como para hacer lo que quieras. Yo opino que el iPad actual tiene 11 pulgadas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Expertos? 10,9, sí. ¿Sí? 10,9. Yo tengo el iPad 4 y a mí me parece que es algo grande. Grande y pesado. Pero entonces aquí ya no viene el tema del tamaño de la pantalla. ¿Por qué? Porque el iPad Air, el último iPad, tiene el mismo tamaño de pantalla, solo que tiene los bordes más pequeños, ya es mucho más liviano, me parece a mí perfecto. A mí sí. El iPad Air me parece perfecto. Y tiene el mismo tamaño de pantalla que el iPad de toda la vida. Yo ahí estoy con Giovanni. Yo, aunque ahora me critiquéis, le regalé a mi señora madre una Nexus 7 por Navidades, que es además su cumpleaños. Pero eso no hay que criticarte, eso hay que felicitarte, claro. Hombre. Y he cacharreado un poquito con ella. Y hace poco estuve en el Apple Store de aquí cerca de mi casa, que yo no había visto el iPad Air, y estuve tocándolo un rato, y la verdad es que el tamaño del iPad Air es... y el peso que tiene es espectacular, es fantástico. Yo tengo un iPad denominado 3, ¿no? El que sí. Salió con pantalla retina, que lo quitaron a los 6 meses. Limited sí, Edition. Sí. Eso valdrá su dinero dentro de unos años. Y yo estoy contento con el tamaño. Es cierto que es pesado. Yo creo que el tamaño de 10 pulgadas está muy bien. Es cierto que los modelos anteriores al Air eran pesados. Cuando estás un rato... si no tienes una funda de estas que te lo apoyen y tal, es pesado, pero el iPad Air de verdad es una gozada. Sí, una gozada. Yo no los he dicho, pero hoy rompí la pantalla de mi iPad. ¡Ay! Muy bien. Mira, apagar. Dos horas antes de grabar, rompí la pantalla de mi iPad. Bien. Por eso me estoy troleando yo solito. Bueno, Fernando, ¿tú con qué te quedas? ¿Con una de 7, con una de 10? Yo me quedaría con una de 10. Pero es para lo que tú has dicho, es igual. Para tenerla en casa sí, prefiero 10, 11 pulgadas. Y para moverme con la tablet que tengo de 7, como viene además con navegador y tal, para moverte, para estar fuera de casa, la prefiero más pequeña. Pero vamos, en casa prefiero 10, 11 pulgadas. A mi gusto, entre 7 y 8, sí. Yo creo que yo tengo la Nexus 7 y... cumple con todas mis expectativas, pero el iPad mini me encanta también, tanto el formato como tamaño y todo. Yo creo que para estar en casa y sacar partido entre esas, bien, pero es mi caso. Yo recomendar, depende también de la franja de gente. Yo, por ejemplo, a gente de entre 45 en adelante le digo que un 10, punto. Sí. Sin lugar a dudas. Sí, el iPad mini es 7, lo que tú quieres, ¿no? Sí, 7 con 9, ¿no? Con 9. Pero él lo tiene 40 y tantos. Claro. Y a retina. Eso es. La Nexus 7 también es muy importante, está bien, Que es retina. Sí, que la Nexus 7, lo que dices tú, también es retina, pero como no la llaman retina, no es retina. Y como no cuesta tanto, pues no llama tanto eso. Es de pobre, ¿no? Bueno. Paco, ¿tú con qué te quedas? Pues yo, bueno, antes de nada una rectificación, porque antes he dicho que tenía 10 con 9 el iPad grande, es que estoy con los rumores ahora del próximo iPad que va a salir. No, el iPad grande desde la primera versión hasta ahora siempre ha tenido 9,7 pulgadas y sigue teniendo 9,7 pulgadas. El que yo prefiero, la verdad, he probado el iPad Air también, es muy, muy buen iPad, me encanta, pero para mi gusto, creo que es el que es perfecto en dimensión para todo, para consumo de contenido, para juegos, para lectura, para transporte, es el iPad mini. El iPad mini son 7,9 pulgadas, es fácil, pues son 7,9, 9,7 al revés. Y a mí me encanta, lo lleva a todas partes, no pesa nada. Con la nueva pantalla retina, la verdad es que es una gozada ir ahí, jugar, navegar por internet, lo que quieras, en una pantalla tan pequeñita que la puedes sujetar con una mano. A mí me parece el tamaño perfecto, 7,9. Espero que no lo suban, y el iPad mini nuevo, el Retina, me encanta. Sí, yo creo que si Apple hubiera sacado la versión mini desde el principio, hubiera vendido igual o más que la versión estándar, por así decirlo, porque también es un tamaño y un peso, sobre todo, más que el tamaño por el peso, de las pequeñas es su mayor ventaja. Y el precio, que también es menor. Y el precio, eso, cierto, porque antes comprarte un iPad era, joder, medio sueldo. Y ahora, quieras que no, con los mini, pues bueno, también salen carillos, joder. Pero no es. Sí, hay menos diferencia ahora que antes, pero bueno, que son 389, antes eran 329, pero... Algo te ahorras. Sí, pero te ahorras, siempre te ahorras dinero, son unos 90 euros lo que hombre, te ahorras, te lo gastas, ¿no? Luego en una carcasa que te van a dejar igual, medio sueldo, pero no está mal. Hay chinas también, ¿eh? Bueno. Bueno, yo lo que sí que no recomiendo para nada, que a mí me ha pasado ya un par de veces, comprarse tablets de estas de 100 euros. No, di no a las tablets de 100 euros. Estírate un poquito más y cómprate una Nexus, que son 200, y ya es algo que te va a merecer la pena. Bueno. Amén. Eso. Bueno, vemos cómo están las redes sociales. Porque aquí, aquí no hay guerra, pero en las redes sociales tenemos aquí un par de comentarios. El señor Bernardo Pajares nos dice: una vez que has mordido la manzana, no puedes parar de querer más. Apple lo hace casi todo más fácil. A esto que el señor Trujillo Plático nos contesta: Apple no es mala, lo son los fanboys fanáticos, son ridículos. Muy bien. Pero Blanca, parte... si a ti te da igual. Me da igual. Pero si estás pidiendo una, la razón. Le ha parecido bien. No, hombre, yo creo que lo que dice Truji se puede aplicar tanto a un bando como al otro. Por eso he dicho muy bien, por tanto por un bando como otro. Ah, bien, Blanca, bien. Hoy no estás troleando, estás en hoy bien. No, ni digo palabrotas ni estoy troleando. Muy bien. Me estoy comportando. Lo estás intentando, pero no... Sí, en un programa tan bélico como este, al fin un comentario que quiere poner paz. Bueno, antes de hacer el porqué final y las tres o cuatro preguntillas que hacemos siempre antes de la segunda promo, contarnos un poquillo, ¿qué blog o qué podcast seguís dependiendo de vuestro sistema operativo móvil? Yo escucho Droidcast y ya está. Vale, de podcast y de y blog. Y de blog, Chataka móvil. Chataka es... Bueno, en tu caso será Chataka Android. Bueno, sí, bueno, Chataka Android. Bueno, yo de podcast, Puro Mac, Emilcar y charlas... Como que no hay ninguno de la manzana ni de ellos, la verdad. No. Oye, mira, a ver si te acuerdas de alguno por ahí. Apleando. Obviamente. Eso es podcast. Y de blogs. De blogs, yo sigo podcast blogs en español y en inglés. Bueno, de los que más son como Applesfera. Bueno, Apple 5x1 la consulto mucho el blog. No mientas. FacMac, okay, que es en serio, que hoy hice el jailbreak en mi teléfono. Pero porque te lo dijo Kike, si no, no. No, que yo lo quería hacer. Sí, yo lo quería hacer. Bueno, el blog de Milcar, que realmente es como yo llegué al podcasting por el blog de Milcar y así, a su podcast y así, hasta acá. Y en inglés me gusta mucho seguir Night to Five Mac, Mac Rumors y Tuan. Chao, de un oficial Apple Weblog. Muy bien. Giovanni ha venido completito. ¿Quique? Pues yo, del mundo del blog, poco o nada, porque no soy muy seguidor de blogs. La verdad es que solo los consulto cuando necesito algo, una búsqueda en Google, y si alguno me da una respuesta de lo que yo necesito, los leo. Pero así digamos que continuamente... Pues no de ninguna, así de continuo, porque no tengo mucho tiempo y no me da por leerlos. Tampoco consumo YouTube, así que, bueno, pues eso. Y tema de podcast, sí es verdad que como Giovanni escucho muchos de iOS, escucho a Milcar, a Anita Poppy... Perdona, se me olvidó mencionar un podcast muy importante, 13 manzanas. Es verdad, yo también lo iba a decir. Mira, es el único podcast de iOS que escucho. Joder, Blanca, ahí se nota lo que sabes de iOS, porque no hablo nada de iOS. Bueno, de iOS, te quiero decir, de Mac, de la manzana. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Yo desde aquí me recomiendo a mí mismo. Pero no hablo de iOS, ¿eh? Además, es una regla que tengo, no hablar de iOS. Bueno, pues eso, escucho a Emilcar, Anita Poppy, Apelando, y charlas que de vez en cuando recomiendan aplicaciones, pero también es cierto que cada vez me estoy quitando más de los podcasts de iOS porque estoy un poco saturado, pero bueno, no solo de iOS, sino también de tecnología. ¿De qué? Se nos ha caído. ¿Eh? Sí que está saturado, sí. Está saturado, que se nos ha ido. Vale. Fernando. Venga, yo sigo yo. No, espera, ha vuelto ya. Ah, ¿no me habéis escuchado? No. ¿Dónde me he quedado? No sé. Porque estaba saturado. Ah, estoy saturado de los podcasts de iOS y de smartphones, porque también escucho podcasts que no son de solo de iOS. Escucho de Android y de otros sistemas operativos. Y estoy buscando podcast de OS X, de ordenadores, de en general de sistemas operativos de sobremesa, porque empieza a estar un poco saturado de tanto smartphone, tanta guerra, tanto nuevo terminal, tanto aplicación y quiero volver a las bases. Sí. Bueno, yo como ya os he dicho, yo estoy entre uno y otro. Yo cuando tenía iOS me los escuchaba absolutamente todos, todo, igual que ha dicho Giovanni, todos los que ha dicho Giovanni los escuchaba. Ahora los he reducido, no escucho ninguno prácticamente. Vale, se me ha ido. Ese bueno, no lo conocía yo, pero... Sí. En Gadget uno de ellos, porque hablan un poquito así de todo y, hombre, no es cuestión de perder el contacto con el mundo de la manzana, pero ya te digo, he dejado de escucharlos. Y Droidcast, por, bueno, pues si surge alguna cosita que me interesa, pues sí llevarla a cabo. Y blogs, realmente, pues Sataka y Gizmodo. Poco más leo. Y en Gadget, muy bien. En Gadget lo escucho, no leo el blog. Sí, no, es que no tengo tiempo para sentarme a leer un blog, lo voy viendo más o menos así por encima, por el móvil, igual que Quique, cuando me interesa algo busco un poquito más en profundidad. Yo me ciño a la parte de Android, ¿vale? Ya que habéis estado hablando un poco de todo, yo creo que voy a ceñirme a la parte de Android porque, qué leches, porque me voy a poner de color verde y ya está. Yo creo que en blogs os digo que Faxandroid, porque como he estado ahí dentro y sé cómo trabajan a nivel profesional, es muy recomendable, punto. De ahí lo dejo, ¿vale? En blogs lo dejo ahí porque leo muchos en inglés más que en español y yo creo que son más conocidos por todos nosotros. Después en podcast sí, os puedo decir varios, lo que pasa que claro, también escucho y veo muchos en inglés, porque es donde viene la información realmente. El resto pues son más o menos podcasts de usuarios, ¿no? Que les llega la información en los terminales y comentan de ellos. Droidcast es básico desde que tuve la Magic. O sea, ese podcast desde antes de tener la Magic. Ya me estaba yo informando con el podcast de Joaquín García. Sin embargo, yo creo que Spreaker también ha hecho una muy buena labor en el tema este de Android, por el tema de que como hay muchas noticias, el tema de Spreaker da que la gente realice un podcast muy a menudo. Entonces los podcasts tipo los que se llevaban y se siguen llevando antes, sobre todo tipo puro Mac, por ejemplo, en el tema de Mac, ahora ya no es lo que se tiene que llevar por el tema de Android. O sea, es tanta la información que llega en Android que tienes que tener un podcast cada semana, cada dos días, cada tres días te quieres estar al tanto del tema. Entonces, Spreaker ha hecho mucho. Si, por ejemplo, pues, digo uno al azar que tengo aquí, que el primero que tengo aquí ahora mismo es el camionero Git. Puedo decir tela de marina, la cantidad que escucho. Y uno que te recomiendo bastante siempre es All About Android, que es de la factoría del gran Leo Laporte, que tiene mogollón de podcast y hacen uno muy bueno, que es este, que lo puedes encontrar tanto en vídeo como en audio. La gente trabaja igual, puedes verlo como no verlo, o sea, te da lo mismo, ¿sabéis? Y eso sí, aparte del de Engadget, que yo también soy de los que siempre, ese no me lo pierdo porque quiero estar tanto de todo, hay uno que sí que recomendaría a todos los que estamos aquí, si no lo escucháis, y a todos los que nos escuchen, que es Vidas en Red, porque ese señor, que es converso, tiene dos dedos de frente bien puestos, y habla muy bien de todo. Y es usuario de todo. Sí, bueno, pues eligiendo también un podcast así al azar, pues os voy a recomendar el de Apple 5x1, que veo que tiene un gran seguimiento entre los contertulios. Pues os recomiendo que le deis una oportunidad tanto a la edición express, si no queréis un podcast tan largo, como a la edición semanal, que sobre el mundo iOS y el mundo Apple son muy interesantes. Y sobre blogs, pues también eligiendo otro al azar, pues www.apple5x1.es. Que cada vez la verdad que tienen más y más noticias, y pasaros por allí, comentad, uniros a la comunidad, que también tenemos comunidad en Google Plus, y oye, a ver si en el próximo que hagamos pues hay un poquito más de seguimiento de Apple 5x1. Yo sí escucho Apple 5x1, yo lo reconozco, y a mí lo que me ha gustado mucho de estas últimas jornadas ha sido lo de la inclusión de la recomendación de los podcasts. Sí. Recomiendo que escuchéis, si no os gusta el tema iOS, no hace falta que lo escuchéis, vais directamente a esa parte que está muy bien, luego hay alguna sección como la de las chicas, también es muy divertida, si no sois fan de la manzana, y está bien. Estoy yo también en las secciones. Es verdad, que entraste sí. Tú hace poco. Exactamente, aunque no sea chica, pero estoy. O sea, es la sección de las chicas y tú. Exactamente. Los ángeles de Charlie, los ángeles de Paco. De Paco. Las mujeres de Paco. Eso es. Yo reconozco, al igual que Quique, que yo también os escucho, y junto con el de 13 manzanas, si no es peloteo, son los dos únicos podcasts que son exclusivamente de Apple o de iOS o de... No, de iOS no, manzana en general. El Kike no. Bueno, perdón, me entendéis todos. Que son de maqueros y yo no soy maquero, no tengo ningún producto. Tengo un iPod Soufflé y ni siquiera tiene pantallita, con lo cual no puedo... No tiene mucha complicación. Pero sí que son podcasts que escucho por lo que dices tú, Kike, porque la parte esa de podcasting a mí sí que me gusta mucho. Y como ejemplo, el podcast que sacasteis especial de Navidad, mejor ejemplo que ninguno. La verdad que lo estuvimos escuchando Blanca y yo en un viajecito y moló mucho. Gracias. Pero bueno, hablando de ay, perdón. No, que gracias por lo que moló. Sí, la verdad es que los podcasts especiales son súper entretenidos. Nos lo pasamos muy bien nosotros y creo que luego se nota al hacer el podcast de editarlo. Sí. Se llevaba curro detrás, pero muchísimo. Y luego ya hablando de podcast en general, al no ser maquero, pues lógicamente no escucho podcast exclusivos de Apple. De Android sí, por ejemplo, comentabais Droidcast le escucho, pero así alguno puro de Android yo creo que no escucho. Y en blogs yo creo que Chataka Android también, Fax Android, Android for All y no me acuerdo de más, la verdad. Y bueno, antes de finalizar, como siempre, vamos a lanzar nuestras preguntitas y nuestro porqué final. Si tuvierais que destacar algo del sistema operativo contrario al vuestro, ¿qué sería? Destacar algo del contrario. Giovanni, es que ahí es donde está la chicha de la pregunta. Sí, es complicado. Lo difícil es al revés, Giovanni. Lo tuyo No. Yo el mayor defecto yo lo tengo, pero destacar algo del contrario. A ver si ya lo vemos, Giovanni. No lo sé. Yo creo que, mira, lo digo desde el punto de vista de usuario geek que soy. O sea, que si fuera de Android sería también muy geek, sería muy fan. Yo creo que es la apertura que tiene el sistema. La apertura que tiene el sistema de que no es un sistema cerrado y que se deja hacer cositas. Y eso responde mi segunda pregunta, que ya la responderé después. No te adelantes, ya, no te adelantes. Paso palabra, pasa a otro, que voy a pensar. Pues yo, como ha dicho Giovanni, quizá la apertura del sistema, eso de poder acceder un poquito más a las tripas y que los archivos que te llegan por correo, WhatsApp, etcétera, los puedes abrir con la aplicación que te dé la gana, ¿vale? Que eso en iOS, por defecto, si no tienes el jailbreak hecho, está limitadísimo. Ah, sí, eso mola, tío, un montón. Sí, el jailbreak mola, sí. Y también una cosa del sistema operativo que alabar de Android es que los terminales en general, los de gama alta y los de gama media, pues son más económicos. Es una cosa obvia. Bueno, destacar algo, ¿no?, del sistema operativo, la estabilidad de iOS ahora mismo, yo creo que es envidiable en muchos terminales Android. Poco más. Sí, yo coincido con Fernando, pero yo añado la estabilidad a simple vista que da iOS, porque yo, por ejemplo, ya al 7 no he pasado, pero con iOS 6, que es con el que tengo todavía el iPod Touch, va súper estable, es genial cómo te puedes manejar, pero luego es a simple vista, porque también tengo muchos problemas, que no sé si es a la hora de luego los desarrolladores que lo hacen mal o que lo han dejado aparte, o que el sistema, pues como es un terminal un poco viejo, ¿no?, pues también es lo que tiene, pero esa estabilidad, pues lo digo a simple vista, que da el sistema operativo, que dices, esto va genial y esto tiene ya 3 años y esto es una pasada, está muy bien esa sensación, pero claro, estoy hablando de ese sistema operativo que es el iOS 6, no cambiaba al 7, y un terminal como el iPod Touch, pero bueno, me quedo con eso. Pues yo, al contrario de mis compañeros, no creo que haya que destacar que Android sea abierto, porque iOS, que sea iOS tan cerrado, entre comillas, creo que a la vez es un defecto, pero también una virtud, que ahí tenéis, que destacan la estabilidad del sistema, también la seguridad y demás. Y bueno, respondiendo a la pregunta de qué destacaría, en concreto a mí lo que me encanta de Android, y bueno, esto editadlo para que no tenga problema luego con el equipo, pero que le da mil patadas a iOS, es el centro de notificaciones. Las notificaciones son geniales en Android y me encantaría que en iOS fueran así. Yo si me tuviera que quedar con algo de iOS, la verdad que yo creo que lo que más envidio es la seguridad y el acceso que tiene en su store, creo que es en la App Store. Sí, sí. Bueno, en la tienda. En la tienda de aplicaciones. La gente en Android, ya sea por la publicidad, ya sea por los micropagos, ya sea por, no sé, tiene muchísimas más trampas que un usuario medio puede caer e instalarse mierdas porque sí. Y aplicaciones que no valen para nada y capas y mierdas. Y todo eso en iOS yo creo que no lo sufrís. Creo, ¿eh? No lo sé porque yo no he tocado tan a fondo. Y ahora otra pregunta parecida pero diferente. ¿El mayor defecto de tu actual sistema operativo móvil? Siempre se me olvida. Vuelvo a responder desde mi punto de vista de usuario geek, que si fuera un usuario normal, no, esto no sería un defecto para mí, como decía Paco, que para mí iOS es muy cerrado. Y aquí viene el por qué hice el jailbreak a mi teléfono. Se lo hice. Esta es la segunda oportunidad que le doy al jailbreak. La primera vez se la di con iOS 4, creo, no. Bueno, hace unos años intenté hacer jailbreak y duré con jailbreak 2 días. Dije, no, eso no me gusta. Y esta es la segunda vez que hago jailbreak a mi teléfono y espero darle una oportunidad. O sea que tú, a ti lo que te gustaría es un iOS más abierto, ¿no? Pero desde el punto de vista de usuario avanzado que soy, si fuera un usuario normal, yo creo que el mayor defecto es el precio del terminal, ya está. Vale. ¿Quique? Sí, yo estoy pensando. El mayor defecto de mi actual sistema operativo, hombre, la verdad es que es el primer terminal que tengo con Android, pero se me quedan colgadas muchas aplicaciones, se me cierran, me dejan de funcionar de vez en cuando. No sé si realmente es por mi dispositivo o es por fallo de sistema operativo con la aplicación. Entonces, bueno, vamos a poner ese de momento. Vale, bueno, la estabilidad. Sí, sí, básicamente. O la estabilidad de tu terminal. Pero no del sistema operativo en sí, sino de la interacción de algunas aplicaciones en el sistema operativo. Básico, lo que acabáis de comentar ahora mismo, la estabilidad de que viene por esa apertura de Android a todo tipo de cacharro, terminal y todo eso es básico. O sea, eso es un defecto que sí que dices tal, pero bueno, os voy a comentar uno que esto lo tendrá todo el mundo que use un Android, que es esa sensación en la sensibilidad del teclado de serie, porque lo primero que hace nada más es encender el terminal con el teclado de serie. Hablo más de Android puro, ¿vale? No quiero meter capas ni historias, pero en cuanto enciendes un terminal, lo primero que tienes que hacer es teclear tu cuenta, ¿vale? Tu password, y ya ahí, amigo, yo es que iOS lo clava. Tiene un teclado que, ole, no tienes que meter ninguna historia. Te coge muy bien y todo. Yo enseguida lo primero que hago es cambiar el teclado. Es lo que más así digo, venga, voy a cambiar porque sabía que ibas a decir todo la estabilidad del sistema. Pero esto del teclado es que llevamos desde la 1.6 que estoy yo, que es que me tiro de los pelos, ¿eh? ¿Pero tú te has instalado el teclado de Google propio, el que sacaron aparte? El que viene de serie, la Nexus te viene el de serie, da igual. La sensibilidad, lo que es la sensibilidad, no la igualas tengo yo con el SwiftKey. Tengo mucha más sensibilidad, aparte de luego ya que, claro, tiene lo que es el aprendizaje de tus tabs, pero es que me saca de quicio. Es que cojo el míos que tengo ahí, el iPod Touch, y digo, Dios mío, qué goce, ¿vale? Y sigo diciendo siempre, pero es que no serán capaces de copiar un poco a estos tíos de Apple. En esta pequeña cosa, ya que se han copiado de tantas cosas que se copian en este momento. Claro. Y por último, Paco. Pues yo ahora me quito el traje de usuario medio, me pongo el de geek. Y tengo que coincidir en todo con Giovanni, porque lo que más echo de menos de iOS es que sea más abierto, es que te dé más opciones de personalización. O sea, Apple te dice, puedes hacer esto y esto se hace así, así y así, y eso lo hace de lujo, funciona perfectamente. Pero no sé si es por miedo, por problemas de seguridad, de estabilidad, como pasa con Android, que no lo abre más. Claro, de luego viene el jailbreak y demás. Pero vamos, yo creo que ese es el mayor defecto, que pueda tener un mayor nivel de personalización. Vale, ahora yo, ¿no? Sí, bueno, iba a soltarlo yo, a pero ver, bueno, lo venga, que, sí, tú que tengas. Lo que no me gusta de Android, ¿no? Sí. Bueno, la otra tampoco la has contestado. Es que de iPhone no me, no sé. No, no te gusta, gusta la manzana. No me gusta nada. Nada. Pero algo habrá, hombre. No. ¿Puedo decir algo que no me guste de los dos y en paz? Que además es casi lo mismo. Lo que no me gusta, por ejemplo, de Android es que nada más encenderte el móvil te pida tener una cuenta de Gmail. Bueno, es entendible, pero es algo lógico. Ya, pero... Que, tiene que estar. Ya, pero joder, que te lo pidas nada más encendértelo, a mí cuando me lo pidió... De todas maneras, lo puedes omitir. Bueno, ah, yo... Le molesta a la chica, joder. Dios. Sí, sí, no, vale, vale. Perdone usted, perdone usted. Y ya, es que de iPhone no sé, que me puede gustar. ¿Pero has tocado algún iPhone? Sí, hijo, he tocado muchos. Me ha tocado configurarlo y hacer de todo. ¿Algo y no bueno me gusta? Mira, una cosa que yo te he oído reconocer que sí que te gustaba era su servicio de atención. Ah, mira, eso sí, es verdad. Me tocó un chico súper majo cuando me atendieron. Es más, le dije que si fuera por él me compraba hasta un iPhone. Bueno, a ver si me voy a tener que poner celoso yo también. Por último, el por qué, el que le da sentido a este capítulo. ¿Por qué esa guerra eterna entre usuarios de Android e iOS? Porque siempre hay guerras en todo, de imagínate, Mari Barça, iPhone, Android, yo qué sé. Es que siempre va a haber una guerra en todo, porque todo el mundo pensamos que lo que tenemos es lo mejor. Y no queremos reconocer lo mejor del otro bando. Claro. Como le pasa a Blanca. No. Exactamente. Por ahí. Mira, yo ya le había dicho antes en el podcast y esta guerra la estamos haciendo nosotros los usuarios avanzados, los especializados, los podcasts y los trolls. Blanca. Oye. No, no, no me hace gracia, vale, ¿eh? Bueno. He cambiado. Año nuevo, vida nueva. Muy bien, Blanca. ¿Vas a dejar de trolear a Apple? Sí. Y no te rías. Sí, yo como comenté ya antes, es por la verdadera guerra que pueda haber, que es entre usuarios que tenemos un poco de idea. En unos casos es por esa inseguridad que ocasiona el desconocimiento del otro sistema. Y punto. Se agarran a decir que lo mío es lo mejor y no se abren a más ideas. Y que, bueno, pues, en vez de coger y decir, bueno, vamos a sentarnos, a lo mejor me conviene tener un terminal de un sistema u otro, dependiendo de lo que hace, no. Directamente dice, yo soy de Android, yo soy de iOS y no me muevas de aquí, que si no, me caigo. Bueno, pues, también hay que ver que el hecho de que te tengas que agarrar también es una de las bazas que la guerra hace. El hecho de que tú cojas y no puedas cambiar, ya sea por el ecosistema que te has creado o por tu adaptación a ese sistema, luego coges otro y es que lo aborreces. Porque somos así, pues es otra de las bazas. El hecho de que tengamos una guerra es simplemente porque nos gusta la salsa y ya está. Es así, básicamente. Tiene que haber una guerra en todo. Eso es. Esa no es competencia. Sí, pues hombre, guerras, está claro porque hay guerra, porque son los dos sistemas operativos móviles más utilizados del mercado y a uno o a otro nos vamos a tener que agarrar. Cuando compramos un móvil o nos regalan un móvil o lo que sea, va a llevar seguramente uno de estos dos sistemas operativos y ya sea por cabezonería o por envidias hacia el otro o por simplemente defender lo tuyo, pues entras en esas discusiones. De todas formas, yo creo que en este caso la guerra, siempre que sea sin descalificaciones y con críticas constructivas, son buenas, nos benefician a todos porque las compañías se ponen las pilas, porque si hubiera un monopolio de una compañía, pues se dormirían los laureles y diría, pues con esto me sirve, no hago nada más. De esta forma, las dos... Un saludo. Exactamente, a Nokia y a Symbian. Y de esta forma, las dos compañías, pues van mejorando. Yo creo que tanto los usuarios de iOS como los usuarios de Android estamos de acuerdo en que los sistemas operativos cada año van mejorando y bastante. Poco más que decir, es lo que comentábamos todos. Un ejemplo es este capítulo. Sí, puede haber un debate, pero no hace falta que lleguemos y nos llevamos bien a un extremismo. Aquel amor. Y nos llevamos bien. Todos hacemos parte del GUM. No, yo todavía no. Eso es porque está Skype por medio, ¿eh? Ojo. Tendríamos que sentarnos todos en una silla, así, una mesa, igual, a ver qué pasa. Sí, yo a Blanca le tengo miedo, así, de cara a cara, no sé. Oye. No, hombre, yo creo que hay una guerra entre Android e iOS, al igual que hay una guerra, por ejemplo, entre PlayStation y Xbox, al igual que hay una guerra entre Madrid y Barça. Hay enfrentamientos en todo, tanto a nivel de empresas como, yo qué sé, la guerra de patentes, que realmente, si estás un poco al tanto, ves que una vez la ganan unos y otra vez la ganan otros, y no tienen, es un sinsentido. y a pie de calle también. Todo el mundo, en cuanto saca su teléfono, se cree que el suyo es el mejor o el del vecino es el peor, porque es la manera que tiene de justificar lo que se ha comprado y los euros en los que ha invertido su terminal. Entonces, bueno, todo tiene sus defectos y todo tiene sus inconvenientes. Hombre, no todo es perfecto. Desde aquí... Qué aburrido sería. Claro. Claro. Que cada uno se compre el terminal que mejor se apañe a su forma de trabajar o su forma de vivir. Que se compre el terminal que más se amolde a su dinero. Y poco más que decir. Yo creo que ha sido un debate muy entretenido, bastante sanete. No ha habido muchos disparos. Muy mal. Que hayan hecho esto. Yo pensaba que iba a ser más encarnizada la guerra. Iba a haber aquí más palos para unos, para otros. Y me veía yo aquí en medio con bala de todos los lados, pero esto ha sido más bien una balsita de aceite. El tuyo es muy bueno, el mío también. Vaya. Oye, Andrés es una mierda, y se me ha olvidado contarlo. Si quieres empezamos de nuevo. No, que se nos va a hacer muy tarde y luego los capítulos quedan muy largos. Como decimos siempre a todos los invitados, Raúl y Paco, cuando queráis volver a venir a grabar, simplemente nos avisáis y os pasáis por otro capítulo por aquí. Ha sido todo un placer compartir este ratito con vosotros y nada, os dejamos un minutito para que spameéis un poco, pues eso, los podcasts o el Twitter o cualquier cosilla que nos queréis dejar. Más aún. Venga, pues voy yo primero, ¿de acuerdo? Me podéis seguir en Twitter como @doctorgenoma. No olvidéis, si os gusta el podcasting, haceros socios de ASESPOD, de la Asociación de Escuchas de Podcasting, que merece la pena muchísimo. Y si sobre todo también queréis estar al tanto de recomendaciones de podcast y del tema este del podcasting, pues visitad la podcastfera.net, que es muy sencillo, y eso no, así os limpiáis un poco de los podcasts y leéis un poco, que también es bueno. Pues yo también encantado de estar con vosotros cuando queráis, pues repito sin problema. Y pues eso, soy Paco Cardenal, podéis seguirme en Twitter con @PacoCardenal y al equipo de Apple 5x1, pues en Twitter en @Apple5x1, en el blog en www.apple5x1.es y en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook o Instagram por Apple5x1 y el canal de YouTube en el canal de Fernando5x1. Joder, macho, hasta que te las has aprendido todo, ¿no? Hablando de YouTube, ahora tengo aquí un poquito más. Voy a soltar un pequeño... Acabamos de estrenar hace escasas 24 horas nuestro canal de YouTube, que simplemente es igual que nuestro blog o nuestro canal de iVoox, son los audios nada más, no esperéis vernos allí en persona, pero para que lo tengáis mucho más cómodo a la hora de escucharnos en nuestros nuevos capítulos. Sí. Y poco más, lo que decía antes, yo me esperaba algo más sangriento, pero no, ha salido tranquilito. Bueno, yo creo que nos has pillado el domingo. Yo creo que si nos pillas en viernes o el lunes, mira, mañana igual a la misma hora, manda a tomar por saco a todos. No hemos hablado mucho del hardware y del plastiquete. No. Porque no os interesaba. Pues habéis salvado ahí. ¿Cómo que no nos interesaba? Ahora Juan no está viendo palos, pero como sois tan perros. Esto es lo que tenéis que añadirle, ¿no? Sílaba par y que pagarías por ellas. Barbacoa. Ah, muy bien. Yo sin duda pagaba unos eurillos buenos, por una barbecue. Ahora yo va. Barba. ¿Barba? En serio, barba, tío. ¿Qué pasa? Una barba hay que mantenerla y tiene sus cuidados. Eso hay que pagarlo. Pues vale. Barry White. Ahí estoy contigo, brother. Yo digo barco. Sí, nene, yo digo más tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, tío, no, eso no. ¿Por qué no? Pues... barómetro. Si es que hay un montón de cosas que contienen bar por las que merece la pena pagar, aunque sea nada, unos pocos euros. Maratón JPod 14 bar. Si es que, a ver, me obligáis, tengo que decirlo todo, ¿eh? Domingo día 26 de enero de 2014, a las 17 horas, maratón Salva las JPod. 5 horas de directo para donar en el inicio del crowdfunding. Puedes oírlo en Spreaker, Radio Podcastellano, turradio.com.es y Radio Battletoads, también en versión podcast. Más información en Tumblr, Facebook y Twitter como JPod14Bar. ¿Te gusta la tecnología? ¿Estar al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo? ¿Siempre estás trasteando con las redes sociales? ¿Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine? ¿No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0? Sabemos lo que te pasa, estás infoxicado. Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma y sé bienvenido a tu casa. Bienvenido al podcast Infoxicados. Visita nuestra web en www.infoxicados.es. Bueno, la promo que acabáis de escuchar es del podcast de Infoxicados. Infoxicados es un podcast de tecnología variadito. Nos hablan desde terminales móviles, consolas, ordenadores, sistemas operativos de ordenadores. También nos hablan de los NAS, de los Arduinos. Bueno, es multidisciplinar dentro del mundo de la tecnología. No se quedan solo en uno de los... de los campos en una de las temáticas. Les podéis encontrar en tanto en iTunes como en iVoox como en su web, que es infoxicados.es. El podcast de Infoxicados no tiene una duración así establecida. Tenemos capítulos de una horita y tenemos capítulos de dos horas y pico. La periodicidad, bueno, pues es una cosa que no lleva muy a rajatabla. Graban cuando pueden los hombres, pero lo hacen muy bien. Los integrantes son Javi Frechi, Javierpa, Belladona 84, Paz, espera, que me faltan. Bueno, aprovecho a mandarle el mensajito a Javi Frechi, que ya hemos comprado el jamón y que nos tiene que venir a la casa a instalar el lector de consumo eléctrico ese. Eso, y nos hemos hecho del WOM por él. Eso. Esto me faltaban. También están Josema, Adri Basus y Víctor Espí. Como hemos dicho antes, pues es un podcast que no solo son de iOS ni de Android, ¿vale? Son de todo un poco, lo tocan de todo un poco. Yo personalmente lo recomiendo muy mucho, es uno de mis podcasts favoritos y de cabecera, es uno de los que según se descarga en mi gestor de podcast paro todo lo que estoy escuchando y me pongo a escucharlo. En serio, lo recomiendo muy mucho, tienen un capítulo genial, pero genial, genial con tres escritores, con Bruno Nievas, con Juan Gómez y el tercero ahora mismo no me acuerdo, pero que es un capítulo soberbio y maestro y de verdad, o sea, no podéis dejar de escucharlo porque son muy buenos, muy buena gente y desde aquí tienen toda mi aprobación, todo mi cariño y un abrazo y un beso para todos. Muy bien, pues nada, un saludete a todo el equipo de Infoxicados y desde aquí recomendamos que lo escuchéis. Vamos a abrir la jaula del becario, o el zulo del becario, mejor dicho, y a ver qué nos trae Fernando este mes. Este mes ya podemos sacar los gorritos de fiesta, podemos sacar los globitos, tenemos que sacar los pitos, tenemos que sacarlo todo. Este mes tenemos... Los pitos no, por favor. Sí, sí, saquemos los pitos a relucir. ¿De cuántas pulgadas los pitos? ¿Qué preferís, pitos de 4 pulgadas o de 5 pulgadas? O de 1 pulgar, porque vamos... Bueno, venga, que a lo que vamos, en serio. Tenemos comentarios en el blog, tenemos audio correos, tenemos mensajes en Twitter, Tenemos aquí otro mensajito también del señor Mitito, pero bueno, vamos a empezar con el comentario en el blog, que tengo que sacar aquí el libro, tengo que pasar página tras página. Tienes que sacar el iPad para leerlo. Saca ahí. El tercer tomo de la cuarta estantería que pone comentarios de Borrachuzo. Exacto, el señor Borrachuzo nos hace un comentario sobre el capítulo especial del Spocomic y nos dice lo siguiente: ¡Ey, chavales! Que hace mucho que no se escribía un pequeño comentario de los míos. No voy a hacer un audio correo como Xavi porque tengo la voz tomada y paso de parecer Darth Vader. Bueno, como siempre, por partes. No habéis mencionado a Juez Dredd, la de Stallone, en conversiones pésimas de cómica y película. Y en europeo, más concretamente en El Patrio, aparte de Mortadelo y Filemón, estaba el Capitán Trueno, que no tuvo muy buena crítica, que se diga. En cuanto a Lobezno Inmortal, no comentasteis que estaba basada, sí, sí, con triple comilla, en el cómic Honor. Sí, cierto, me lo dejé. Bueno, me lo dejé yo y Quique y todos. Y todos. Porque a mí Lobezno... Ya, no voy a dar mi opinión. La que hablaste de Hugh Jackman. Solo Hugh Jackman, ¿no? Pero yo hablé de él. Claro, pues ahí es donde tienes que haber sacado tú el tema del cómic. Bueno, aparte de eso, decir que yo había escuchado críticas y opiniones y que dejaban a la altura del betún la película. Pero bueno, aún así la vi, y tengo que decir que aún no siendo lo mejor es entretenida. Te cuenta una historia, muy previsible, sí, pero una historia. Y con Iron Man 3, pues más de lo mismo. Los puristas, en los que me incluyo, en algunas pelis tienen mucho que ver con las críticas negativas a estas películas, pero abstrayéndome de eso, dan para un rato de diversión visionándolas. Siguiendo con la factoría Marvel, y más concretamente ya en la serie esta última que ha sacado, la de Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., y a modo de curiosidad, la chica oriental, la agente Melinda May, según leo por internet, ya que no la veo, fue Chun-Li en la película de Street Fighter, La Última Batalla, la de Van Damme. Uf, qué mala. Insufrible. No me acordaba yo. Yo tampoco. Y también fue la voz en Mulan, en la película homónima. Con la voz, no sé, porque yo la he visto doblada, pero imagino que claro. Porque si era asiática, pues... Sí. Lo tenía fácil. La voz que escuchamos ahora no... Pero bueno, siguiendo con el doblaje, nos vamos a Gerald Butler, Gerald Leonidas Butler, que fue la voz de Stoico en Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks. Y aunque fue con su protagonismo en 300, y antes había participado en cosillas interesantes y frigis como La sombra del faraón, El imperio de fuego, Tomb Raider 2 y Beowulf y Grindel. Pues vaya carrera que tiene este tío. Más mala. Venga, que ya terminó. Y por último, mojarme en el conato de debate que abristeis entre Jack Nicholson y Heath Ledger. Sí, bueno. Como yo, sí, como se diga. Ya sabes, mi inglés es lo suyo. Como Joker, cada uno en su época tiene su encanto, ya que tiene más de 20 años entre una y otra película. La frase "has bailado con el demonio bajo la luna" para mí es mítica, pero la interpretación del malogrado Ledger es sublime, dando al Joker o Guasón, según donde estemos, esa personalidad psicótica que se esperaba de él. Y creo que no me dejo nada en el tintero, salvo felicitaros por el trabajo realizado. Joder, menos mal. Si te dejas algo, macho, tengo aquí un podcast para mí solo. Bueno, ahí está el comentario del señor Borrachuzo. Muchas gracias por dedicarnos un ratillo, como siempre. Como siempre, sí. Sí. Y respecto a lo último que comenta de el Joker... o bien interpretado por Jack Nicholson o por Heath Ledger, a mí personalmente me gusta más el último, el actual, por así decirlo, pero también porque el otro a mí me pilló muy pequeño, entonces no lo disfruté como tal. Pero sí que es cierto que Jack Nicholson, pues oye, hace un Joker pues muy muy, muy bueno. Sí. Es que Jack Nicholson hace pocas cosas hace mal. Claro, es que es muy difícil que Jack Nicholson hiciera un papel malo. Otra cosa es que a vista de un chaval de 15 años en el 2013, pues diga, joder, qué cutre Joker, porque no sé qué. Pues sí, pero eran los efectos especiales y las cosas que había en el momento. A mí me gustaría decir... Perdón, tú, que lo mío es para concluir. No, que Guasón como el de los años... aquellos, la verdad es que tiene su puntito. Yo sí recuerdo de verla y tiene su cosilla verla. Hombre, tiene una cara de Joker que lo clava el tío. Claro. O sea, es que el maquillaje casi no lo necesita, es que le va perfecto. Es un buen Joker, es un buen Joker. Bueno, yo no sé si para finalizar el comentario, pero bueno, sí que quería, bueno, pues agradecer a todos los que nos hayáis escuchado, pediros disculpa y un poco de paciencia, porque es nuestro primer directo y claro, muchísimas cosas pues se nos olvidan por los nervios y nada, que esperamos que el siguiente sea mejor, que tengamos un poquito más de tiempo, que este también fue cortito, y a ver si alguien quiere contratarnos para hacer más directos. Eso, que tengamos siguiente, que sea mejor o peor, pero que tengamos siguiente. Bueno, que sea gratis, sin contrato, que vamos en cobramos en negro también, ¿eh? O en especies, nos da igual. Bueno, en cerveza. Eso, cerveza. En cerveza o en mojitos, en algunas cosas. Perfecto. Más comentarios, Fer. Bueno, vamos a poner el audio correo de las chicas del cosplay de Heisenberg y Jessie. Y así me dejáis descansar un poquito la voz, porque ya veis que la tengo ahí un poquito. Venga, soltamos el audio correo. Vamos a escuchar a la señorita arroba Koipemoking o Koipmoking y a la señorita MKJ Blips. Es un poquito difícil. Julius, de... MK Julius. Ah, es verdad, Julius pero con nube. Sí. Venga, vamos dentro con el audio. Hola, somos Jules y Oli. En las Pocomic de Madrid cosplayamos a Heisenberg y Jesse Pinkman de Breaking Bad. Y bueno, la verdad es que fuimos a la expo pues para pasárnoslo bien, para pasar el día, para hacernos fotos con la gente con el cosplay, y resultó ser algo mucho más satisfactorio de lo que habíamos esperado, porque nos lo pasamos genial. Conseguimos conocer a gente que no nos esperábamos y bueno, la verdad es que fue un día maravilloso. Sí, luego nos preguntabais que nos animó a soltaros ante el micro, y por muy estúpido que suene esto, a mí me dijisteis Heisenberg, y no sé, me vine arriba y me acerqué y me senté ahí, aunque no tenía ni puñetera idea de qué hacía ahí, pero bueno, fue divertido y me gustó la experiencia. Gracias por todo. Adiós. Adiós. Bueno, un saludete para estas dos chiquillas, o estos dos chiquillos, porque no sé si hablando de Heisenberg o de Jesse Pinkman hay que hablar con respeto. Nada, hombre, muchísimas gracias por ese audio correo, por esos dos minutillos en antena en el Expo Comic, y esperamos que estéis escuchando este episodio y vuestro propio audio correo. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, y sobre todo por pararos a hablar con nosotros. ¿Os acordáis que les pedimos meta y llevaban? Llevaban, sí, caramelos. Y no nos dieron. Llevaban caramelos azules. Porque al final no los vimos más. Chicas, que bueno, yo era el que no estaba, así que mandar una foto del cosplay, por lo menos que os vea. Es verdad, no, al final no nos hicimos fotos. Claro. Con ella, a ver si nos mandan alguna, sí. Chicas, mándanos una foto, por lo menos que os vea yo, a ver qué tal ibais y eso, que un saludito, que muchas gracias por mandar el audio. Bueno, ¿qué más cositas tenemos, Fernando? Bueno, tenemos aquí unos cuantos comentarios en Twitter. El señor Mitito nos dice: tengo que decir que se nota cómo soltabais poco a poco, porque al comienzo se notaba el primer directo. No he dicho ese, el Twitter es del director Expo Comic. Pero todo muy bien, aunque hablando de cómics europeos y películas, me faltaron grandes como V for Vendetta. Chicos, ¿no comentaste sí, nada? Sí. Cierto. Sí, ¿no? Muy por encima, si acaso. No, yo hablé de V de Vendetta, pero no en el capítulo del Expo Comic, en el capítulo de los idiomas, me parece. Puede ser. Creo. O en otro, no sé. Bueno, creo que no lo dejamos. Más tweets. El señor Borrachuzo nos cuenta: escuchando el último Porqué Podcast de buena mañana. No sé si es por la resaca, pero hablan raro y de gente que habla muy raro. Chicos, muy bueno. El señor Truji Plático nos dice: tengo un porqué. ¿Por qué decís mi contraria cuando os referís a la pareja? Queda feísimo, es cosa de madrileños. Quique, contesta. No, ya le contestamos, pero no es nada despectivo. Todo lo contrario, yo lo digo de un tono muy cariñoso. Y no me suena que sea nada de estas tierras, de los madriles, ¿eh? No, a mí tampoco. Yo en los 29 años que llevo en Madrid no lo había oído. Casi 30. Nunca. Yo tampoco. Bueno, casi 30. No lo había oído nunca tampoco, la verdad. Que eso, que os lo toméis lo de contraria como complemento. ¿No, chicos? Sí, sí, sí. Más como complemento que como contrario. Yo no digo nada. El señor Chumeco nos dice... Bueno, vuelvo. No, es que, mira... Me callo. Twitter, mis comentarios. Es mi sección, ¿vale? No, es que luego tengo que aguantar. No. Luego decís, pero... Que no, que mi sección. Que no. Calla, coño. Que no. Pues eso. El señor Chumeco, grande el último porque podcast. Se ve claramente lo que puede dar este nuevo All-Star. Me hizo ilusión escuchar a mi Tito. Saludos. Un saludo. Jim Beder, nuestro verbo habemos bigotizar. Dícese de pegar un bigote a una nacionalidad. Aquí, señorita Blanca, tiene su turno. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Siéntase como aludida. Un saludo a todos los fanboy con bigote. Y a todas las bigotudas. Continuamos. Tampoco dije tanto lo de los bigotes ni eso. A ver, sois unos exagerados, pero solo dije que las de Portugal tenían bigotillo, ya está. Sí, las de... Y la de Murcia. Brasil, y las de Murcia, y las de Inglaterra. Las de Murcia no, porque murcianas conozco cuatro. Corramos un tupido bigote. Venga, sí, que bueno, el señor Hortel, Juan, un abrazo, amigo. Nos dice, os estoy escuchando y se nos dan bastante bien los idiomas. Muchos somos bilingües, gallego, catalán y euskera son idiomas. Ahí sí, bueno, queda eso. Yo más dialecto, no sé, para nosotros dialecto es un idioma o no sé, un dialecto, no sé. Pues a mí me lo han enseñado como dialecto. Sí, a mí también. No nos liemos. Está aprobado como idioma, pues es un idioma. Bien. Y ya está. Vale. ¿Cómo te lo enseñaron a ti? Yo es que yo lo comenté, idioma. Joder. Bueno, vale, luego hacemos otro capítulo sobre esto, venga. Vale. Señor Jaimichu nos dice, El señor Jaimichu nos dice, me está encantando esta entrega. Estoy llegando a muy, muy buenas conclusiones de los problemas de la educación en los idiomas. Y ya está, hasta aquí tenemos los mensajes de Twitter. Bueno, el señor Hanmichu y su contraria le tendremos por aquí dentro de muy poquito. Eso, que ya toca. Que ya toca. Y... Un saludo a su contraria. Anchelines, en Twitter. Vale. Para todos hacerle follow. Y, claro. ¿Qué más? Tengo un comentario en el blog, es que es del capítulo 3 y lo tengo ahí un poco. No, en el blog no, en iVox. En iVox. Vale, en iVox. Vale, de Gruchi. Nos dice, a mí me gusta el esperanto, la entomología. Es grave, nunca me ha atraído el universo manga, hentai, anime, tampoco los videojuegos. Entonces, no soy friki, soy extravagante, pero no un friki intelectual, sino sería un hipster. Y claro que no, porque no he visto como el tonto del pueblo de los años 70. Un beso para ellas. Saludos para los hipsters. Comentario 2 del señor Crucci. Rectifico, me gusta de siempre los mundos posapocalípticos, pero como ahora estamos en una época de no future y el futuro es oscuro, pues atentos, me he pasado el realismo mágico. ¿Qué es eso? Escuchar podcast de misterio y otros que intentan poner métodos científicos o por lo menos reírse de sí mismos. Por medio como el podcast Cuaderno de Bitácora y Terra Incógnita. Yo es que esto del realismo mágico no lo conozco. ¿Vosotros conocéis este tema? Pues yo podcast de misterio sí, pero el término realismo mágico no lo he escuchado nunca. No tendrá que ampliar el término. Tendremos que investigar a ver si da para un porqué. Sí. Pues seguro que sí. Bueno. Bueno, pues otro capítulo más. Vamos a pasarnos por el forro las reglas de Sune o las... Exactamente. Las normas de Sune. Pero por otro lado las vamos a respetar, porque la última regla de Sune es que hagamos lo que nos salga de las narices, y como no, vamos a repetir otra vez más, por otro capítulo más, los métodos de contacto que tenéis para seguirnos, o para comentarnos, o para etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, señores, nos pueden encontrar en el blog, que es porquepodcast.com. También, si quieren escribirnos un tweet, mencionarnos o mandarnos dinero, mi número de cuenta es la Caixa 27. Nos pueden escribir al Twitter @porquepodcast. donde con gusto responderemos todas las menciones. También nos pueden buscar en Facebook como Porqué Podcast, y si nos quieren enviar un audio correo como las chicas del Expo Comic, como Jesse Heisenberg, nos pueden escribir a porquepodcast@gmail.com. Este podcast lo pueden encontrar en iVoox, en porquepodcast.iVoox.com, y también en Twitter, donde nos pueden dejar una reseñita, no, por favor. No, en iTunes. En iTunes. Uy, lo que he dicho. ¡Ay, que se te ha olvidado iTunes! Vaya, tu querido ay. Ay, sí. Bueno, en iTunes, donde estamos como Porqué Podcast, y nos pueden dejar una reseñita y votarnos también con 5 estrellas, y con gusto os daremos un saludo en el siguiente capítulo. Y también andamos por Radio Podcastellano, donde pueden escuchar nuestros episodios sin descargártelo, y también tenemos un Tumblr, que es porquepodcast.tumblr.com, en el que subimos contenido relacionado con el capítulo del mes, y cada día primero hacemos un cambio radical de las notas de Tumblr. También estamos por ahí a los más jugones en el grupo de Steam, donde podrás encontrarnos cuando nos viciemos algún jueguecillo online. Y esto es todo. ¿En algún sitio más? ¿En algún sitio más? Sí. ¿En YouTube? Ay, sí, en el canal, en el nuevo canal de YouTube, que es youtube.com/porquepodcast. Donde están todos nuestros episodios. Eso yo creo que te lo has inventado, porque creo que no nos han dado. No, sé, no nos han dado toda la dirección. Bueno, no, pues sé. En YouTube también estamos. Mira, es que lo que nos busquen, que nos busquen. Eso, que se preocupen un poquito. Y claro, que nos busquen. Y si les gustan los videos, pues se pueden también suscribir a nuestro canal. No existe youtube.com/porquepodcast, nos mientes, Gio. Bueno, antes de que te vayas, Gio, resulta que Fer se ha olvidado de un comentario. Oh. Que viene desde muy lejos, y es que viene desde México. Lo que no sé exactamente desde qué ciudad de México. El señor lector barra baja, uh-huh, nos enviaba un saludete desde México, porque nos escucha desde allí, pero no nos creo, o por lo menos yo no recuerdo que tuviera el tuit geolocalizado para saber exactamente desde dónde. Pero bueno, de momento podemos contar que el sitio más lejano de donde nos escuchan... El lector, ¿no?, se encuentra en México, en el Distrito Federal, o sea, en el DF. DF. Ajá. Y nos escucha siempre. Y nos escucha siempre. Y un saludo al señor lector. Pues no encuentro el comentario. Me habéis vetado para darme un zasca en toda la boca. Cierra la puerta y cállate, becario. Ay, pobre Fer. Un poquito de agua. Eso... Lector es un oyente de podcast mexicano que está muy pendiente de la podcastfera española, la verdad. Un saludito, saludete para él, un abrazo. Tararara. ¿Puedo hablar? Cri. Mercadio, te toca. Un saludo, lector. Venga, Blanca, los métodos de contacto. Pon algo de seriedad. Pues sí, porque vamos, visto lo visto. Sí, sí. Vale, a ver, los métodos de contacto de los colaboradores son... Bueno, tenemos a Quique, que es @13bicis, al becario Fernando, que es @fernanhas, al hipster Geobardila, Geo, bueno, que es @geobardila. Geobardila. Bueno, pues Geobardila. Tenemos a Jorge, que es @eob, y a mí, Blanca, @labienpe. Y ya está. Recordad que además de en este programa nos podéis escuchar en otros podcasts, que son los siguientes, ¿vale? A Gio le podéis encontrar en Geobardila Podcast y en El Fotógrafo del Viernes. A Blanca la podéis encontrar en Podzap y seguramente en alguna colaboración más. En toda la podcastfera. Joder, que no. A Fer le podéis encontrar en su fantástico Viernes de Cañas. Fer, graba ya. Quique, tú también. Yo te ayudo, Fer. Espera. Jorge. Gracias. A Jorge Aube le podéis encontrar en Serie Filia, tu podcast, y en su Spreaker Caminando Ando. Y a mí me podéis encontrar en 13 Manzanas. Quique, graba ya. Bueno, para finalizar este episodio, solamente deciros, como siempre, que esperamos que os haya gustado, que haya quedado un poquito mejor que el episodio en directo del Expo Comic, pero un poquito peor que el episodio 14. Este ha sido el episodio número 13 de Por qué Podcast, y esperamos volver a veros por aquí el 15 de febrero, si no sacamos un especial antes. Como siempre, un placer, y nada, nos vemos, nos leemos y esas cosillas de siempre. Venga, un saludete. ¡Hasta adiós. Luego! ¡Chao, chao! ¡Adiós, chicos! Y ahora... y le dé al botón de parar y no salga el problema. Y no salga iOS, no contra Windows. Yo estoy con Windows, ¿eh? Si vamos contra Windows me pasa Mac. Yo también. Nada. Estoy con Windows. Se siente, ¿has empezado así? ¿Que el mosquetero de Apple 5x1 viene con un Windows? Sí, sí, con un Windows, un portátil Windows. Están muy caros los Mac. ¿Ves? Es que, bueno, no voy a decir nada. Mejor. Igual está ocupado. Por eso. Es que las spots dan mucho trabajo. Quería que os decir las esposas, y yo, perdona. También dan mucho trabajo. Oye. Hola, chicos. Hola. Ah, Giovanni está ahí, pero no se le oye. Y Giovanni me invitó a mí a la conversación. Es que Giovanni tiene la picha un lío. Bueno, Paco, ¿dónde está mi iPad? ¿Tu iPad? A mí me preguntas. No tengo a quién preguntar. ¿Que tengo GPS o cómo es? Tienes que preguntarle a Joran. Exactamente, tú pregúntale a Joran, que se lo sabe todo. Ah, vale. Ya le pillaré por banda. Sí, tú dile que no. ¿Quién te lo prometo? Mándale un inreply tú en vídeo a Fernando. ¿Sabéis qué es lo que está fallando, verdad? Skype. Bueno, puede ser, pero tiene una manzana. Solo digo eso. ¿Ves? Ah, es que... Ya estamos tirando con bala. Bueno, ¿quiénes estamos? Pues falta Doctor Genoma solo, ya estamos todos. ¿Tampoco ve los iconitos? Joder, otro, ¿ves? Es que es Mac. Otro niño de Mac, macho. Es que es lo que pasa, yo no sé lo que hacéis, pero os están timando. Sí, lo veo. Pues entonces, no ves quiénes estamos. Pues sí. Es verdad que Doctor Genoma se llama Raúl. Sí, es que va a ser un poco raro llamarle Doctor todo el capítulo. A ver, me parece que estamos hablando con Doctor Who. Doctor Who. Seguro que está con el móvil ese Android. Que falla. ¿Ya? Raúl. A ver si se me oye. Ahora sí. Di que lo he oído, lo último. Así que cuidado con las cabezas que las puedo cortar.